nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Ahí también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y con toda comodidad. Saludamos también a la gente de Radio Galáctica en San Antonio a través de radiogaláctica.cl. Les mandamos un saludo allá a la quinta región y comenzamos de lleno este programa de día miércoles 10 de diciembre. Se termina ya el año, pero todavía quedan cosas como las que vamos a estar revisando el día de hoy. Son muchísimos los temas que vamos a estar probablemente viendo o tratando de ver en profundidad el día de hoy. Está el caso Penta, que ayer explota con el tema del audio. Vamos a estar revisando el audio también. Vamos a estar revisando también las repercusiones que esto tiene. Se habla de un senador de la nueva mayoría que estaría involucrado. Vamos a ver, especular quiénes podrían ser estas personas involucradas dentro de lo que ha sido el caso Penta, que ha ido derivando poco a poco de lo que fue el caso de Fraude al FUT al caso Penta y esta lista política que ha ido saliendo. Ayer, bien tarde, ya en la noche, se aprobó la comisión del Senado, una comisión especial, por 3-2, una cosa que era más que obvia, en definitiva, la primera parte de lo que es la reforma educacional, que ahora va a sala. Vamos a ver si entra inmediatamente o se va a demorar más, a discutirse ya en específico, y si sale o no sale, si la van a podar o no podar. Ya viene un poquito cortada, así que vamos a ir viendo. Sí que ahí está interesante aquello. Y un montón de otros temas que probablemente están. Está lo que pasó ayer con Gajardo. Hoy día se celebra, se conmemora para otro. Por ejemplo, está la muerte de Pinochet. Un 10 de diciembre. Algunos dicen que no debió ser así. Otros de otra forma. Y también hay actividad respecto a eso mismo el día de hoy. Así que tenemos hartas cosas y ya está con nosotros aquí Alfonso. Si lo comienzo saludando, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño. Hola, amigas y amigos que nos escuchan. No se escucha tu micrófono. Está apagado. Ahí deberá escucharse. ¿Todo bien? Mientras yo acá relleno. A ver, prueba ahora. No se ve. No. No. Ah, ya. Espérame un poquito. Vamos ahí a colocar el micrófono a este que ayer lo ocupó Jaime. Ese. Ya. Estaba grabando, así que ahora está perfecto. ¿Sí? Sí, ahora sí puedo. Bueno, pues buenos días. Nadie escucha, todo de nuevo. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central por Radio Villa Francia. Y también aquellos que nos escuchan allá en San Antonio. Hermoso lugar, a pesar de todo lo que ha tenido que sufrir con todas estas problemas ambientales, pero hermoso lugar, y que nos escuchan a través de Radio Galáctica. Y a todos quienes se comunican, nos escuchan y comentan con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo para todos y aquí estamos acompañándole en este matinal de Radio Villa Francia. Uh-huh. Vamos a estar esperando a Inés, uh-huh, que debiera estar, pero con lo inestable va a llegar. Estos son los miércoles inestables con Inés. Esperemos que ya llegue pronto. Y nosotros vamos a entrar de lleno a lo nuestro, insistiendo con... este es un día especial, tanto que incluso está como medio nublado. Sí, así. Y un poquito de... No vamos a decir que frío, pero sí hay un viento así como medio heladito. Sí, no está esos días de verano que habíamos tenido la última semana. Uh-huh. Por ejemplo, estoy viendo varias cosas. Estoy viendo, por ejemplo, la carta Elizabeth, la vamos a estar revisando. Uh-huh. Interesante. La consulta respecto a ello. Hoy día empiezan y nos avisan acá por interno. Digo, al tiro, espera un poquito, porque se pegó esta cosa. Ahí sí. Hoy, el jueves, o sea, mañana, perdón, comienza la huelga de los supermercados Líder y a cuenta, son más de 70 locales de la empresa Walmart. Así que ahí también se le va a pedir también su ayuda, colaboración, de apoyar a los trabajadores. Estamos viendo varias cosas ahí. Interesante. Uh-huh. Empecemos con Penta. Pero antes, recordemos también que hoy día es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh-huh. Que no es cumplida por casi nadie, pero bonitos puntos que aparecen ahí. Uh-huh. También el cumpleaños de la vieja... Lucía. Sí, también. Ya es conocida, uno la hace naturalmente, sí, es conocido como la vieja. Sí. Pero así con la cosa. Sí, un día bien interesante aquello. Vamos a estar revisando, insisto, lo que tiene que ver con el tema del caso Penta, las distintas aristas y tratar de recordarle cómo empieza esto, también de por qué termina en esto. Esto es como para todos los empleadores, ojo con sus empleados cuando terminan en mala, porque pueden terminar como Hugo Bravo. Claro que sí. Y eso puede ser complejo. Complicadísimo, no solo para los empleadores, sino que también para mucha gente que está conectada a la empresa. No, es ahí, a mí lo que me da un poquito de risa y que me parece un poquito hasta cómico, ver un programa de televisión, particularmente de noticias, hablando del caso Penta, se van a comerciales y es comercial del grupo Penta. Sí. Saludo ahí a la gente de CNN Chile. No, pero es divertido. No deja de ser un poco gracioso. Claro, pero no todos los canales se atreven a dar una noticia que perjudica a la marca que lo está auspiciando. Y sí, en muchos casos los callan. Dice que debería ser un tema bueno. Claro que sí, pero ponen ahí la censura porque de lo contrario después a final de mes no tienen el sueldo. Po. Si ahí está el problema. Entonces mejor calladito te ven mejor, así que no hacen comentarios acerca de ese tipo no de comento. Situación. Y ahí llegó Inespo. Procrastinación pura. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Bien. Baje su micrófono un poco. Estoy bien. Ay, lo anda ahora un poco. ¿Ya? ¿Ahí? Gire la cabeza entre. A ver, ¿en 3D? No, así como ¿en 3D? ¿Cómo hace? Bueno, perdón, no en 3D. No, perdón. En 360 grados. Eso. Es que venía jugando con los perros. No, me imaginaba. Claro. Lindos, preciosos. Oye, saludo fuera? Ya a Sebastián Landazuri, a la Andrea también, que ya están sumados al programa. Bueno. Hola Inés, buenos días. Buenos días, Alfonso. Guau, guau, ya que estáis con claro, el perro. Claro, aperrada. Sí. ¿Quién los dejó afuera? Po? Ah, no sé. ¿Yo por qué? Me fueron a buscar. Está bien, pues, me parece. Bien, sí, pero llegamos como con 10 perros más, así que están afuera. No importa. Es que la mañana es su paseo diario. Así que merecen todos los días hacer lo que ellos quieran. Y es un ritual que tenemos con ellos. Sí, excepto los martes y los viernes porque pasa salen, la basura. Salen más tarde ese pasa día. La basura. Salen más tarde ese día precisamente para no molestar a los trabajadores ahí de la basura. Son un poquito hinchapelotas, ya los conocen. Y dan entonces vuelta a los... Y esto es, sí. Ese es el problema que tienen los perritos. Son juguetones. Sí, son muy juguetones. Y aparte el viernes salen un poquito más tarde hasta que Max pueda entrar tranquilo. Claro, además, pues. Sí. Claro. Eso. O sea, no sé si puede entrar tranquilo porque lo van a esperar. Ya claro. Lo tienen. Ya le huelen el taxi. Allá viene Maxi, salen corriendo y se ponen al lado de la puerta. Lo dejan a esperarlo. Bajar. Pobrecito Max. Sí. Y Max está llamando, por favor, vengan a buscarme. ¿Cómo está, Fonchi? Yo bien. ¿Bien, bien? Bien. Qué bueno. Sí. Sí. Está, el día está rico. No está caluroso. No. Hay un vientecito así como agradable. Sí, medio frío, me recuerda el sur. Rico. Me recuerda mucho el sur. Sí, sí, parece sur. Ya. Vamos a revisar el caso Penta y vamos a revisarlo, obviamente, con lo que tiene que... Y lo que está en la polémica, el audio. No sé si lo ha escuchado usted, ayer lo escuchamos bastante temprano. Estamos viendo lo de los profesores, estábamos en programa y llega este audio... que vamos a pasar a escuchar, en donde tratamos de mejorar un poco acá el tema de hacerlo más audible. No era de la mejor calidad, se entiende que esto fue grabado por un celular, de manera escondida, tienen que entender ese contexto. Esto fue grabado más o menos alrededor de septiembre de este año, en el departamento allá en Las Condes, de Hugo Bravo, exdirector de la empresa Penta, y que está hablando con uno de los controladores, con uno de los dueños de la empresa del holding, Carlos Eugenio Lavín. Se supone que está presente también el hijo de Carlos Lavín también. Y hablan de un poco de la situación. Se supone, para pa contextualizar, que están conversando, ojo con esto, están conversando sobre las distintas aristas que está llevando el fiscal Carlos Gajardo, fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, a propósito que esto todo empieza con un tema de boletas. Y empieza con el por así decirlo, el reparo que hace en su momento determinado una funcionaria del Servicio de Puesto Interno, que es una abogada, porque esto había quedado como tirado, dormido, así como que había quedado tapado. Uno dice, bueno, hubieron manos metidas ahí, uno no sabe, pero particularmente este fraude al FUT, que termina configurándose, se empieza a saber en virtud de los testimonios de Hugo Bravo, que es el del audio este, y el trabajo de Marisa Navarrete, así se llama ella, quien era jefe de la Oficina de Litigación Penal Servicio de Impuesto Interno del 2013. Esto tiene que ver con un tema de boletas. Ella era la abogada. Ella era el abogado, era una de las jefes de Oficina de Litigación Penal de Servicio de Puesto Interno. Sí. Porque ella es la que termina enviándole todos los antecedentes al fiscal Gajardo, diciendo aquí hay algo raro, y acá como que no lo quieren mover en el Servicio de Puesto Interno. De hecho, es más, ella termina siendo como echada, no le renuevan contrato en el Servicio de Puesto Interno. Esto estamos hablando del año 2013. Y gobierno de Piñera. Gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, el caso es que llega esto donde Carlos Gajardo se empieza el proceso por el tema del fraude al FUT. Estoy tratando de explicarle un poco lo que es el caso Penta. Y tiene que ver con el tema de la boleta. ¿Se acuerdan lo primero que escuchamos nosotros? El tema que ocupaba la boleta de la señora. Claro. Que era bien feíto eso, porque recordemos que estaba el choclo de Élano y estaba Carlos Lavín. Y estamos hablando del choclo señora. De Élano. Era presidente del directorio de la Fundación Teletón. Sí, estamos hablando así como de cualquier persona. De hecho, en esta contexto de lo que se filtra, aparece Carlos Lavín diciendo, bueno, aquí hay cuatro escenarios posibles. Va a leer más o menos textual. Los escenarios posibles son: lo más benigno es que gire un cheque impuesto interno y se acabó. O sea, uh-huh. oye, ustedes no pagaron tanto, por uh-huh. tanto tienen tal multa. Bueno, ¿cuánto? ¿En 1,000 millones? Punto. ¿Sí? Ojo, eso lo hicieron. Sí, 1.190 millones pagaron. La segunda opción es que se suspenda, esto lo dice Lavín, la causa se suspenda, con lo cual igual gira el cheque y la causa queda suspendida como por 3 años y dice que eres sospechoso, pero queda sin pena. ¿Y los papeles limpiecitos? La tercera es una pena de menos de 541 días con sentencia remitida, o sea, sin cárcel. Y la cuarta es la peor de todo y te metan adentro. Ah, esa va con cárcel. Esa va. Ese según el propio Lavín cuando están analizando la situación. Pasemos a escuchar el audio. Insisto, esto fue de septiembre, grabado con un celular. De forma ¿Septiembre escondido, de este año? Dije, septiembre de este año, grabado con un celular. De forma escondida, en una conversación que mantiene Hugo Bravo, este alto ejecutivo, pero empleado al fin y al cabo, con su empleador, con Carlos Lavín, controlador, dueño del holding del grupo Penta, uno de los controladores y dueños, viendo la situación, donde es un empleado diciendo al empleador, oye, nos dejaron tirado, mira, la situación es esta, y este me está más encima reclamando cosas. Escuchemos y lo pasamos a analizar en lo pronto. Atento con este audio. Oye, yo estaba más copado con la hueá de la cascada. Ahí lo conozco también. O sea, me dijo, botado, no, dijo, ven, habla. Arréglate la mano. No atiende a insulso, o sea, tengo que darle yo insulso. Sabes que me exigió que le diera en qué había gastado cada peso, ¿no? Los cheques que generaron, ¿no? Porque seguramente el weón de Buceta, weón, dijo, chucha, cobró 200, 300 millones, ¿no? Y repartió un bono 60, weón, ¿no? Le faltan 240. Se quedó con ellos, ¿no? Mal pensado se quedó. Pero cuando se lo olvidó, le pegué 100 millones a Pablo Longueira en efectivo, otro tanto a Golbo, y un montón de demonios. ¿A Golbo contra qué se le pagó? A Golbo, precisamente contra boletas. Estudios globales, no sé. ¿Y ese estudio nunca existió? Parece que es de una sociedad de él afuera. A la chucha. Claro que está. Se le pagó antes y después. Como 400 millones de pesos. ¿Una sociedad de afuera? Sí. Global, no sé qué fue. No me acuerdo. O sea, se la veo, lo reconozco al tiro. Además, el mundo. La Ena Fombaer, lo pasé, le pasó cuando era precandidato acá, cuando era candidato acá, después cuando fue al sur, ¿eh? ¿Y esa contra quién? Esa fue contra boletas de tercero, y yo creo que deben haber alguna boleta de joven o no, me dijeron. En efectivo fue Pablo Longueira antes y después, han sido 140, 150 millones que los iban y los cobraban. En efectivo yo los sacaba del Banco Penta, lo que me dieron. Ningún otro banco me entrega 50 millones sin preguntar, en billete. Y cheques míos a Moreira, a la señora. No, ese fue en efectivo también. La señora Lucía. Plata que andaba recogiendo el socio de, ¿cómo se llama? José Antonio Garcés. Y Salaquet, que lo pidió ese también en efectivo, lo pidió la coca de Castro. candidato. Algo le pasó al Choclo también a Néstor Silva, efectivo. Sí. Me acuerdo, los candidatos no tanto. $32 millones o $33 millones de donación directa al registro electoral, el máximo a la UDI y el máximo a la Evelyn a la segunda vuelta. Eso es legítimo. Eso es legítimo. En el último caso nombraba la situación de Evelyn Matthei, donde Penta le deposita plata, pero de manera legal, uh-huh, a través del registro electoral, del CERVEL, básicamente. Pero hay varios nombres ahí que aparecen. Recordemos que, a ver, quien está hablando y quien está relatando es Hugo Bravo, y quien lo acompaña es Carlos Eugenio Lavín. El que se escucha más fuerte es Lavín. No. Especialmente Hugo Bravo. Esto es lo que estoy tratando de explicar. Sí, que él está consciente de que está grabando esta conversación. Sí. Entonces, esto es una conversación que está grabada de forma escondida y todo lo demás, pero que el cuarto Tribunal de Garantía de Santiago determinó que el audio es legal. Por eso se puede perfectamente escuchar. Por eso no habría problema con este, y de hecho es más, ojo, porque esto cambia un poco las cosas, por eso fue un terremoto ayer por el tema de UDI. Este audio entra ahora a ser relevante en términos de la investigación que está llevando a cabo Carlos Gajardo. Claro, siendo cosa legal que la defensa de particularmente de Choclo de Ilano y Carlos Lavín no querían. De hecho pelearon. Uh-huh. Incluso ahí, pueden revisar un poco la prensa, ya lo conversamos en el programa. Durante las audiencias que se realizaron para revisar la legalidad, de este audio o no, hubo una amenaza, si por lo menos lo consignó una magistrada, de parte de uno de los abogados de controladores de Penta contra ella, donde consignó amenazas de que ella incluso plantea de que no le vienen a decir qué tiene que hacer dentro de un tribunal o qué es legal o qué no es legal. Eso lo determinan ellos y sabe perfectamente cómo funcionan las leyes para impartirlas. Todo bastante crispado, y eso termina de una u otra manera poniendo en uno de los peores escenarios a los controladores del grupo Penta, porque, ojo, independientemente, y aquí es por eso ayer lo que hubo un terremoto y se tomó con pavor, pero con cierta mesura, incluso por parte de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque esto supera los posibles acuerdos políticos que pueden haber, como los que ya habían habido en virtud del tema de los jefes de bancada que unieron las comisiones. Es una sola comisión que empieza, creo que empieza este lunes, de hecho, para revisar precisamente la situación de Penta y terminar después haciendo una nueva ley que los beneficie a ellos en términos de ley de campaña electoral. Esto ya puede tener otro tipo de coletazos. De hecho, ya ayer el Diario Financiero hablaba que, en términos trascendidos filtraciones de la investigación, ya se hablaba de un senador en ejercicio de la nueva mayoría que también habría recibido algo de cerca de 50 millones por parte del grupo Penta. Y aquí ya empieza a saltar la cosa, así como decir, a ver, ¿cuáles eran los intereses que tenía Penta? ¿Por qué depositaba? Penta era uno de los financistas, pero insigne de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI. Vamos a ver qué pasa. De hecho, aquí hay cosas bien interesantes que dice Hugo Bravo en el audio. Por ejemplo, bueno, si es cierto, nadie te pasa la cantidad de plata por caja en efectivo, ningún banco, y sin hacer preguntas. ¿Ah? Se sabe perfectamente que se está haciendo una regularidad. Ahora, yo creo que son muy malos empresarios. Pésimo. Debería haber una revista de malos empresarios y debería estar en la portada, porque la cantidad de plata que pasan, y nunca le llegó a los políticos, según ellos. Nunca tuvieron ninguna relación. Jamás hemos recibido plata de esa forma. ¿A quién le cree uno? Mm. Y eso es lo que va a decir. Ojo, acá hablamos de dos senadores en ejercicio. En el caso particular de Iván Moreira y Ena von Baer. Uh-huh. Están en ejercicio. Hablamos del presidente de la UDI, Ernesto uh-huh. Silva. Uh-huh. Está Lawrence Goldberg, ya fuera. Uh-huh. Perdió todas sus elecciones. Está Jovino Noboa. ¿Nombraron a Moreira también? Sí, pues sí, acabo de nombrar a Moreira. Ah, no, yo estaba pensando en... Sí. Y también está Pablo Zalaquet, que ayer salió hablando de una declaración, y Evelyn Matthei. Mm. Son los que salen, ojo, los que salen nombrados acá. Claro. En el audio. Se habla de mucha más gente, incluso. Claro. Pero esto es lo que está en el audio registrado por Hugo Bravo en septiembre en su departamento de Las Condes en conversación con Carlos Eugenio Lavín. Y es un terremoto. Claro que sí. Ahí él mismo dice de que yo no puedo ir a cualquier banco y me van a pasar 50 millones sin preguntarme para qué ni por qué. Entonces, en cambio en el Penta sí me los pasaban. Por eso podía entregar el dinero en efectivo. Porque eso es lo otro. No entregó el dinero, todo el dinero nos iba en documentos, a excepción del depósito en el servicio electoral para Evelyn Matthei, pero muchos de los dineros iban en efectivo, por lo que dice él. Uh-huh. A ver. Y no cualquiera anda con un maletín con 150 millones de pesos así. El tema, por ejemplo, pregunta acá Marcelo Juan Pérez Hijo, ¿que el audio Penta sea legal implica que prueba algo? Porque lo importante lo dice Hugo Bravo, tal vez digas que es invento. Obviamente eso te tiene que probar. ¿Qué implica que sea legal? Implica que puede ser admitido dentro de lo que es la causa. Si no, queda desechado. Claro. Porque se supone que acá está. A ver, tienen que entender que esto empieza, para ponerlo en términos simples, como una especie de demanda laboral. De hecho, en estricto lo era, del caso de Hugo Bravo. Después viene toda una operación política, asesorado incluso está el Guatón Correa ahí con el caso de Penta, con Delano y con Lavín, en términos de lo que pasa es que Hugo Bravo está mal, tiene problemas psicológicos, no le ha pasado bien, fue despedido y más encima, bueno, está tocado. Ahora, todo tribunal tiene que probar lo que se diga. El puro testimonio y la confesión no implica necesariamente culpabilidad. Ahora, obviamente viene a grabar, y esto es un bombazo mediático más que nada. Esto es un bombazo que lo sacó ayer, por lo menos en términos escritos, y después entrega el audio la Tercera. En términos de que aquí se evidencia algo que se dijo que prácticamente no existía. De hecho, la frase era muy graciosa ayer. Se habló del linchamiento público por parte de Iván Moreira y también Ernesto Silva. Se habló de no comentamos filtraciones, antes no comentamos rumores. La verdad, no vamos a comentar nunca más de nada, ¿sí? Para que no nos traiga problemas. Pero estamos hablando de mucha, mucha plata. Uh-huh. De una empresa que es bastante potente en el país. Y que, en definitiva, los pagos políticos implicaban de una u otra manera ciertas lealtades políticas. Por supuesto. Después tanto doy y tanto cobro. Yo ya vi a Zalaquet. Sí. También dio una entrevista, una, no en una entrevista, sino que fue como una conferencia. Una especie de conferencia afuera de su casa, o sea, donde vive, en el edificio, en su departamento. Claro. Y señaló lo siguiente. Estoy dando la cara. Y después dice así como que él no recibió plata, pero la plata que sí recibió era de ese grupo, pero entraba dentro de los aportes reservados. Ah, ya, o sea, se lo entregaron por intermedio Hay que precisar ciertas cosas, porque ayer, por ejemplo, vi a un periodista cagando fuera el tiesto, pero tremendamente. A ver, acá no se está viendo el tema de gastos reservados, porque los gastos reservados son... en términos estrictos legales, claro, está planteado. Aquí estamos hablando lisa y llanamente de aportes irregulares, para ponerle el eufemismo, corrupción, si usted quiere ponerlo, de esta forma que no pasa por ningún tipo de legalidad. Usted va al banco tanto, la está esperando tal persona, le pasa 50 palos en efectivo, sí, y usted se vira. Eso no es un aporte reservado. O sea, ellos se reservan varias cosas en términos de aporte, pero eso es un aporte reservado. El aporte reservado está dentro de la legalidad. Ahora, lo gracioso es, ojo, lo gracioso es que ahora están todos, no, que hay que cambiar la ley, los políticos, sí, todo el tema. No, acá no se cometió, acá hay una ilegalidad, pero no tiene nada que ver con el la regulación propiamente tal. Algunos dicen, si tiene que ver, porque se puede ser mucho más estricto. Da lo mismo. Porque van a buscar el otro mecanismo para hacerlo. Porque esto no se hace por la institucionalidad. Esto se hace fuera de... O sea, el camino era entregar el dinero. Exacto. En Cervel. Cervel se lo entrega al candidato para quien va y se acaba. No, ese es el y camino legal. Es legal. Ese es el camino legal. Por no eso es el camino digo, que está. Por eso hay un caso, el que nombra en el audio precisamente, sí, que el final, que el caso de Evelyn Matthei. Evelyn Matthei. El único. Dice, claro, este es legal. Es legal porque el dinero fue entregado a Cervel y Cervel fue quien le dio el entregó el dinero. Pero el problema está en que el resto le entregaban el dinero de mano a mano. No sé si por lo tanto, entiendo, al no pasar por Cervel, es ilegal. Es ilegal, pues corrupto. Ahora, nomás, po, pueden hacer una ley porque son ellos los que están siendo perjudicados y son ellos los que hacen las leyes. Pueden hacer una ley que cambie esto. Bueno, ya, pero sucede que esta situación no podrían hacer la ley retroactiva. Ahí está el problema. Por lo tanto, este problema de Penta va a continuar. No lo pueden parar con una ley. Además, que si lo paran con una ley, la imagen pésima que tiene el mundo político en este momento, hablo de los partidos políticos y de toda la gente que está involucrada dentro del Congreso y del ¿cómo se llama? Del gobierno, sería un muy mal aviso, una muy mala señal de la corrupción que hay dentro del país. O sea, se confirmaría que la corrupción existe, porque eso es un rumor. Pero yo no estoy diciendo que no existe, estoy diciendo de que ellos quedarían mucho más visibles frente, claro, porque hay un sector de la población, sí, que todavía les cree. Si no podemos pensar de que todos piensan como nosotros y que ven el asunto hay un 21%. Como nosotros. Hay una cantidad de gente que en este país y que por un lado son los que reciben beneficios porque son parte del gobierno, pero también hay gente que sin ser parte del gobierno, igual sin recibir tantos beneficios o porque reciben los bonos, le creen todavía a este gobierno. Y esa gente la pueden perder también. Sí, ese es el a ver, asunto. Aquí hay varios detalles, de hecho... Se fija muy bien ahí José Miguel, especialmente que una cosa que quería mencionar. En un momento determinado, Hugo Bravo está hablando, particularmente en el caso de Goldborn, de Lawrence Goldborn. Y Lavín le pregunta, y a Goldborn, ¿cómo se le pagó? Contra boletas, le dice el Hugo Bravo. Donde implica de que Lavín sabía perfectamente de qué se estaba hablando y sabía perfectamente, estamos hablando del controlador del grupo Penta, estamos hablando del jefe, estamos hablando de los dueños. ¿Cómo se? No, contra boleta. Por eso dice, no, es como complicado porque lo dimos contra boleta. Entonces, se puede revisar, o sea, en un momento determinado se puede dejar evidencia. Claro. Ese es el problema que hay acá. Ahora, leo por acá que dice decir que un montaje resta la importancia propia del desequilibrio mental. Pueden decir lo que quieran. Ahora, y vuelvo a insistir, esto en sí mismo no constituye la culpabilidad de alguien. Ese es un tema no menor. Entonces, tienen que probarlo en tribunal. Esto es gravísimo porque, en definitiva, gente que dijo que no tenía nada que ver, sí tenía que ver. Por ejemplo, esto es lo que complica básicamente, y ese es parte del proceso, es a los controladores de Penta. Ahora, queda abierta definitivamente la lista política. Siempre fue un trascendido, rumores que parece que la cosa, que la vete, que fueron a allanar y le tocaron el timbre y hablaron con la nana y todo. Ya, ahora saltó el ventilador, estos son los nombres, o por lo menos algunos de los nombres, porque obviamente hay más. Pero habían salido anteriormente. Sí, pero aquí están nombrados en una conversación entre el controlador del grupo Penta, Carlos Lavín, con Hugo Bravo, que era gerente y era director de este, un alto ejecutivo. No estáis hablando con el junior de la empresa. Por supuesto. ¿Qué pasa entonces? Y estáis hablando de millones, estáis hablando de gente que controlaba los bancos y decía, este pago se hace y no hagan preguntas, estos son 50 millones para allá y van 50 millones para allá. 150 ahora, millones así, claro, en efectivo. En efectivo. Sí. Pero ¿cómo? Yo pues, de verdad... Así, así contándolo. Pero hay una cosa me llama la atención. Es que estas personas que recibieron aquel dinero o que se está denunciando que habrían recibido aquel dinero, porque está, creo que no está todavía comprobado, ellos pueden decirse que no, que jamás recibieron esa plata. Porque donde fue en efectivo, se pasó de mano a mano, pueden decirse que nunca recibieron ese dinero. O sea, habrán pruebas, habrán alguna forma de poder decir, sí, aquí está la persona. Sí, hay pruebas. Y están los documentos por los cuales yo le entregué tanto dinero. Hay pruebas. O hay cámaras que... Hay pruebas. De hecho, por eso acabo de mencionar la parte donde está Lavín con Hugo Bravo. Le dice, ¿cómo se le pagó a Goldberg? Contra boleta. A él pero a otros... Pero ahí es donde está. Porque los hilos que empiezan a derivarse. A ver, una cosa es que yo diga que tú, yo te pasé plata, tú me digas, oye, yo no te pasé plata, como lo han dicho todos los de la UDI. Eso es lo que estás diciendo. Ok. Entonces viene un fiscal, que es un fiscal de alta complejidad, y dice, bueno, empecemos a revisar. Y esto es lo que está ocurriendo, y por eso toda esta incautación y todo lo demás. Y ahora probablemente vienen unos allanamientos más. Es decir, ya. Veamos, ¿cuánto gastó usted? Y eso es lo que preocupa básicamente a los políticos, y por eso están hablando el tema de cambiar la ley de campaña electoral, porque hay que mejorar los mecanismos, etcétera, etcétera. En que no entreguen plata escondida. De hecho, yo he escuchado a algunos políticos deslizar así como, sí, porque es complicado salir a buscar plata, entonces veamos así como nos financian y todo el rollo. Porque siempre ellos ganan, pues, o sea... Que todos les terminemos financiando la campaña política, cosa que ya ocurre de la reforma que hizo en su momento terminado Ricardo Lago, que terminó concretando Michelle Bachelet en su primer periodo. El tema acá es que acá se constituye flagrantemente un delito de corrupción. Estamos hablando de corrupción. Y se adorna todo muy lindo y todo el cuento. Mira qué grave. Es que, mira, en última instancia... Fue feo, no debieron haber pasado por temas de convicción, porque les gusta. Han pasado plata por debajo como para ganar. No, acá estamos hablando de, bueno, empresas que pasan plata por al lado. La pregunta es, ¿quién más lo hace? Nadie va a decir, oye, y a mí también me pasaron 50 palos por al lado. ¿Y cuántos años lo vienen haciendo? Porque ¿qué vienen manejando el país así? Si hay algo que nos debe quedar clarísimo, es que esto no solamente era lo que hacía Penta con el grupo político, particularmente la UDI. Ojo, aunque se sabe que hay gente de la nueva mayoría involucrada. Claro, sí, o sea, seguramente hay otras empresas que también lo hacían. Ahora sería cosa de que se pudiera descubrir. En la votación, se descubrió en la votación de pesca cuando estuvo este tipo de una empresa asesorando a Marta Isasi estuvieron. Y claro, y después se supo que en campaña también se le había entregado plata a esa misma empresa. Claro. Ahora, el asunto está en que seguramente la fiscalía debe tener más antecedentes sobre esta situación para que haya dicho que el audio es legal. Claro. Porque sucede que en ese audio, claro, se nombran ciertas personalidades, pero eso no es una prueba de que ellos hayan cometido la falta o no. Entonces, pero sí da paso a que se les investigue. Claro, en esta investigación quizás cuántos más saldrán. Por eso hay unos que están tan calladitos. Sí, y ahí debe haber mucha gente muy asustada, porque poniendo las barbas en remojo. Claro. Porque están afeitando al de al lado. Y que en cualquier momento puede saltar, como bien dice Toño, otra empresa, como tú decías acerca de la ley de pesca, que pudiera aparecer otra empresa en cualquier momento que también hacía el mismo juego y sigan cayendo estos diputados y senadores. Yo ayer vi a Fidel Espinosa anoche hablar. ¿Ah? Anoche vi a Fidel Espinosa hablar un pequeñito que alcancé a tomar. Y claro, decía que él, pero lamentablemente se le entregan a la derecha. Perdón, lamentablemente se le entregan a la derecha. O sea, que lamentablemente... No, pero es un mito y, claro, y que se ha ido comprobando poco a poco. No, te digo, anoche yo lo escuché a él. Sí, yo también lo vi. De la boca y... Pero fea la expresión de que, ¿por qué les dan a él y a mí no? Después le hicieron la pregunta así, así como, bueno, usted también han recibido. Sí, pero es por la ley y todo el tema. Para mí el hecho de que yo no estoy de acuerdo con que el Estado tiene que financiar campañas políticas ni tampoco el Estado no tiene por qué financiar campañas políticas. Bueno, obvio que no, pero hay una disyuntiva ahí con respecto al tema de que uno dice no puede financiar porque la financia con plata de todos y todas, ¿ok? Ya, pero eso haría, y está la discusión, y aquí es donde está el problema, de que solamente la gente que tiene plata puede ser candidato y desplegar, y la gente que no tiene plata cagó. Cosa que igual ocurre igual hoy día, pero en general funciona más o menos así. Sí, es el motivo por el cual se hizo la ley. Que la financia en su propio partido. No tiene que ver con un problema de financiamiento, tiene que ver con un tema de estructuración política del país. No tiene que ver con un problema de financiamiento. Si tú eligieras, por ejemplo, a el vecino o vecina de la cuadra, que va a tal instancia a la población o a la manzana, y ese después va al un comunal y así, etcétera, etcétera, tenéis representantes completamente legitimados, reconocidos por sus bases, etcétera, etcétera. Tiene que ver con un tema de reestructuración política, no tiene que ver con un tema de plata, de que la financia tal o cual, porque cuando limitáis a eso, claro, la plata sale a algún lado, pero está ahí funcionando en virtud de la lógica del dinero. El que tiene más plata gana una elección, claro, o tiene mayor posibilidad de ganar una elección. El que no tiene plata no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección porque no tiene posibilidad de ir, básicamente, a una elección. Y para candidaturas testimoniales y cosas así, claro, se ha vuelto un buen negocio para algunos, o incluso testimonialmente, porque se termina devolviendo el tema de la plata y con eso se terminan haciendo como algo. Ahora, no me parece para mí la mejor forma de funcionar, pero el problema está ahí. Es un problema de estructuración política, no es un problema de financiamiento. Entonces, si cambiara la estructuración política del país, probablemente sería muy distinto. Y probablemente el líder de la comuna, tanto legitimado por base y todo lo demás, podría perfectamente salir. Sería hermoso. Eso pasa incluso en los gremios. Incluso, a propósito, que está tan en boga este último tiempo, el que tiene plata para viajar por todo el país, para conseguir los votos y tener una estructura y tener una cosa que le permita una máquina política, como se le hace una máquina electoral, tiene mayor posibilidad, obviamente, de ganar. El tema acá, la pregunta no es, ay, que son buena onda, le pasaban plata. La pregunta es, ¿para qué? Entonces, lo que uno debiera hacer acá es, el grupo Penta es un holding, ¿ok? Tiene un montón de empresas e intereses. Quiero revisar cómo votaron cada cual respecto a esto. Quiero revisar cuáles son los intereses que se vieron en el Congreso respecto a que podrían haber afectado o beneficiado al grupo Penta. Eso es lo que debiera estar en discusión hoy día en términos políticos, pero como estamos en base a no solamente la cobardía, al reporte de prensa, al tema, al morbo de ay, ¿cuál va a ser el que está? Lo que estamos viendo aquí es empresa, que es un holding, que estaba financiando campañas políticas, no porque estaba financiando la buena onda y el altruismo. Insisto, Carlos Delano era presidente de la Fundación Teletón. Ocupaba las boletas de la esposa. ¿Cómo sé yo que no ocupaba la plata de los niños en la Teletón que toda la gente ponía? Claro. ¿Cómo sé yo que no cometía otro tipo de irregularidades? Entonces, o que ocupaba documentación de la Teletón para hacer su juego económico con Penta. Claro, a mí en todo caso, lo mismo que decíamos otra vez con la ISASI, o sea, metieron la mano ahí. Los de pesca, un holding de pesca. Esto quizá también, como dice el Toño, ¿en cuánto metieron la mano? Me avisan de que hicieron un minuto de silencio por la muerte de Augusto Pinochet en el Congreso. Ya, ¿y se sumaron todos? No, salieron los de la nueva mayoría. ¿Salieron? Salieron. ¿Salieron a qué? ¿A buscar qué? Salieron, hace rato. Salieron a tomar su café. No, esa vieja... Yo no les creo ni a esto salieron ni lo que rezan. A la capilla del Congreso. A rezar por el alma de quien les dejó tan buena situación. Eso hicieron. Yo no les compro, pero nada. Ya, ¿y eso fue en el Senado o en el Congreso Pleno? En el Congreso, hoy día están todos pendientes del Senado. Estoy viendo acá porque me están... Ah, sí, porque anoche terminó la cuestión y tienen que volver de nuevo. Sí, por la cuestión de educación está el Senado hoy día. Sí, porque, sí. De hecho, bien gracioso, porque hay una por el Pinochet, otro por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien loco aquello. Y hay otros que están cantando cumpleaños feliz. Ya, hay otra que le están cantando cumpleaños infeliz. Así es. Bueno, volvamos al caso Penta. Vuelvo a insistir. Las preguntas están mal hechas porque, la verdad, los intereses afectan inmediatamente. Esto puede convertirse en un grave problema político. Ya hay un acuerdo político que tiene que ver con la Comisión de Constitución en el Congreso y que, en definitiva, limitó la función de la fiscalización de parte de los diputados y diputadas, que se habló en su momento determinado como el acuerdo entre la UDI y el PC a propósito del caso Arce y el caso Penta. Hay una comisión mixta, hay una comisión, de dos comisiones se hizo una. Dieron argumento de que era necesario tener dos y todo lo demás. Mentira, porque cuando quieren, tienen dos y hacen todo lo que quieren. Ok. Seguro como les convenga. Exactamente. Pero bueno, esta comisión hoy día, que fue toda esta discusión que ocurrió a propósito de esto, quedó en manos de los jefes de bancada. Esto es un acuerdo de carácter político. Los jefes de bancada son los jefes de cada partido político, los que tienen, qué sé yo, sus parlamentarios, y ahí se hacen equipos de coordinación. Bueno, en estricto, este acuerdo político empieza a sesionar esta comisión que va a investigar estas irregularidades, particularmente el caso Penta, que empieza el día lunes. Entonces el día lunes va a empezar a ver a desfilar gente y que les van a invitar. Ojo, porque son invitados. ¿A declarar? A declarar. Yo te invito a tomar un café para que me cuentes qué no. pasó. ¿Por qué? Porque la minuta de Comisión de Constitución que sacó Carol Cariola dentro de la Comisión Investigadora de la Universidad Arci, recién salida, señala las limitaciones que tiene un diputado en términos de fiscalización. Mentira. Tienen 24 precedentes, casos donde han revisado el tema de privados y particulares, pero en la cual no se puede mandar a llamar a privados, a particulares, por cosas que hicieron en el mundo privado. Esto básicamente por el caso de Claudia Pascuala lo sacaron. Mm. En definitiva, solo se limita a los roles y funciones del Estado y al subfuncionario. Cualquier otra cosa, incluso que haya un funcionario, pero que siendo particular en el mundo privado cometiera en un momento determinado, se lo puede invitar y si quiere viene y está en libertad de hacer. ¿Quién sacó esto, me dijiste? La Comisión de Constitución. Esto fue un acuerdo político. ¿Ya? ¿Y estaba metida la Carol Cariola? Está metida. Carol Cariola saca esto en la comisión de la investigadora de la Universidad Arci en un momento cuando estaba sesionando. Saca recién salía este... A ver, es un documento bastante largo. En el cual se establece cuáles son las funciones en definitiva fiscalizadoras de un diputado. Algunos lo sacaron esto porque saben precisamente, y por eso se llevó a la Comisión de Constitución, para decir, hay cosas que no pueden hacer. Es un balazo en los pies, pero en definitiva te permitía salvar políticamente una instancia. Eso es. Y ahí se da un acuerdo tácito que lo explicamos acá bien harto rato. No es un acuerdo entre el PC y la UDI, fue un acuerdo entre la nueva mayoría y la UDI. Entre todos, sí. Porque el PC le pide a gente de la nueva mayoría. Por eso esto se hace. Todo esto empieza a discutirse a nivel de jefes de bancada en el Congreso. Ahora, eso es lo que pasa en el Congreso. Lo que pasa en tribunales es otra cosa. Claro. Ahí, la verdad, es bien poco lo que puede hacer la mano de la política. Uno dice, oye, siempre está metida todo el tema. Fíjate que no. Ahí es más complicado porque las leyes son más estrictas, son más... entonces, les cuesta más, claro, con buenos abogados, todo lo demás, pueden lograr en un momento dado bajar las penas y todo lo demás. Pero el problema que tienen ante los tribunales es que todo se transparenta mucho más. Porque tú puedes ir... Sí, no, yo entiendo esa parte que se transparenta. Entonces, ¿qué pasa de que... Es que para la imagen de ellos es importante que haya no, más o menos país, para mí este país tiene una memoria tan frágil que se le olvida todo rápidamente. Lo vemos con el caso Spinia, que va ahí, ¿sí? Fue una lavadita de mano y chao, y lo hemos visto con miles de casos. O sea, claro que lo sí. mismo que está haciendo de pesca el año pasado, uh-huh. Aysén el año pasado, ¿sí? Estudiantes, todo. O sea, aquí te laváis la cara y salís con la cara así recién lavadita y es una nueva imagen para el país. Así que yo eso de que le afecta la imagen, re poco. Unos 3-4 meses más no. ¿Cachai? Ahora que, claro, la justicia puede ser más dura y todo eso, pero el momento que dan las condenas y las penas, no hay. Uh-huh. No hay. O sea, disculpen que yo sea así tan negativa. No, no es ser negativa. Pero así veo, así yo creo que hasta eres más realista, tal vez. Lo ves en base a la experiencia que has visto y... Claro, acá se entregaron ¿cuántos millones? Fueron 151, 58, imagínate, la 100. Multa que pagaron fueron 1.100 y tanto. Claro, 1.100 y tienen que haber entregado como 5.000 millones más, ¿cachai? ¿Y a quién lo están tirando así como por debajo de la mesa? Ahora que salió esta grabación, es como ya sí, tienen razón, vamos a investigar para que la gente quede tranquila. Y ahí la plata... La plata se ocupó, ¿ah? Se pagó, sí, sí, se gastó. Sí, está bien, pero te das cuenta que nosotros andamos mendigando miles de cuestiones más y acá la plata corre para los políticos, pero como río, así, pero vengan a buscar. Bueno, pero que, a ver, entendamos, insisto que este es un problema estructural, no tiene que ver con cambio de leyes más, este tiene que ver con un problema en el cual la plata manda. Mi tema es la ética de estos tipos, son unos nefastos, funestos, desgraciados, eso es. Eso es. Pero si el viejito Pascual uno cacha que no, po. Porque no llegó acá, por entonces, ejemplo, el año pasado. Yo creo que voy a tirarles huevos. No, ni gasto huevos tan caros. Es que va más allá de eso. Es que, a ver, suponemos cosas que no son y partimos desde supuestos, ¿cachai? El tema de la ética y todo. A ver, es como, o lo vamos a llevar a la comisión ética. ya, ¿y quién está? No, están lo mismo. Están los de la Polar de Información Humana, que ya tomaron las clases. Y los de venta. Claro, no, tomaron las clases y le van a dar clase a esto ahora. El tema también. Acá, lo que se debería hacer, lo que debería estar preguntando y cosa que no va a hacer la clase política, obviamente, es revisemos cómo se ha ido votando tal cosa, revisemos qué puede haber beneficiado a una de las empresas del holding. Ahí te va a dar cuenta de cómo votaron. Ahí está flagrante. El tema es que la corrupción acá en Chile se ha ido... A ver, el problema de corregirlo con ley es un clásico chileno. Cuando vino el hay dos momentos, está el tema de los sobresueldos y está el MOBGATE, que también servía como caja chica. Por un lado estaba el sobresueldo, y por el lado el caso MOBGATE, que tuvo de sancionado, y la verdad no les pasó mucho, la verdad. Como bien dice el dicho, hay que robar mucho para tener poca pena. Hay que robar poco para secarse en la cárcel. Es como está estructurado el país, probablemente uno dirá el mundo, hoy por hoy. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El tema es que aquí empiezan... Todos los que bajaron la aplicación de Pepe Mujica a Pepe, el tema es que hay que hacer leyes, es que hay que mejorar. No, esto es estructural. Esto no se resuelve con una ley. No se resuelve con eso. Pues está hablando de una clase que en definitiva funciona de esa manera. Hay una pantomima de democracia, por así decirlo, a propósito de que hoy día se... cumple un aniversario más de la muerte de Pinochet. Es, como dirían los mexicanos en su tiempo, la dictadura perfecta. Está establecido, son tan rígidas las estructuras que quedaron y fueron tan reafirmadas. Y ahora las siguen reafirmando con todas sus reformas, porque no hay cambios, sino que vamos poniéndole más cementito al cimiento para que no se siga para que no se caiga. Exactamente. Claro, cierto. Es que ese es el punto. Y esto se va a terminar resolviendo. En términos políticos, ¿qué quiere decir resolviendo? Una cosa es lo que haga el tribunal, lo que va a hacer la Fiscalía de Alta Complejidad, que es lo que se va a mostrar éxito, va a seguir su curso. Ahora, las penas tampoco son tan grandes, si no se van a secar en la cárcel ni nada por el estilo. Eso no lo esperemos, ni en pedo, así, ni el más optimista puede esperar van eso. Van a estar en su casa, van a poder ir al Jumbo y ir a algún lago para allá del sur. Claro, y ahí vale la corrección del término de que el cura John O'Reilly no tiene arresto domiciliario, sino que tiene una pena remitida, que son 4 años, condenado a 4 años por abuso reiterado de una menor. 4 años de libertad vigilada. La libertad vigilada no necesariamente es que tiene que estar con chaperón. No, la libertad vigilada es que tiene que estar firmando cada cierto tiempo y todo lo demás. Claro, Esa es la justicia que hay cuando tú tienes unos buenos abogados como Lucho Hermosía que cobran bastante caro hasta por mirarte. Ex abogado La Moneda, por lo demás. Entonces, y le gusta, y le encanta. Bueno, por algo es caro, defender a pedófilos. Pero, sí, total, ellos no es que le encante defender a uno a otro, a ellos les encanta la plata. Y mientras habiendo plata, no importa si el tipo sea un asesino, sea un pedófilo, sea un delincuente, si tiene plata, venga para acá, yo lo defiendo y lo salvo. Sí, esa es la mentalidad de un... como se forman la mayoría de los abogados, no digamos todo porque también hay abogados que se salvan, pero la mayoría van por ese camino. Claro. Bueno, el punto en cuestión del caso Penta es que obviamente vamos a llegar a nombres de la nueva mayoría. Usted dirá, ¿por qué Penta si el Penta le financian solamente la UDI? No. La nueva mayoría. ¿Por qué? Porque la lógica es distinta. Es que la política en este país es transversal. Uno, y o aparte sea, porque son intereses empresariales. Pues, claro, por eso. Por eso tenemos que sumar ya votos no para la ley. Una izquierda donde uno sabía que eran, por lo menos eran más transparentes, o los creía. Yo estoy hablando hace 40, 50, 60 sí, años. Sí, yo te entiendo. No estoy hablando hace 10 años. No, sí, yo te entiendo. Y hoy día estamos viendo que es lo que hay, po. Que todos son pueden decirse de centro derecha, yo me imagino, centro izquierda, centro de aquí, centro de allá, pero son todos de derecha. Yo me imagino a Penta así como el rematador con el martillo. Ya, ¿quién da más? Yo quiero esta ley ya. Y llamaban así como... No, yo me imagino una caja con una fila larga y ahí entregando plata. Y yo decía que pensaba, era la tía rica del claro, político. La tía rica. ¿Dónde estaría esa caja? Estaba ahí en ese cajero automático donde se podía sacar plata sin ningún problema. En esta comisaría no está. Todavía no llega. No, pero en realidad era una cosa así. Era, sí. Llegar no sé, y llevar. Los elegidos. Te voy a dar mil, 100 millones. A ver, mira, 50. A ver, ven tú. Claro. Toma, aquí tienes 50 millones. Para a que hagas bien tu trabajo, trabajes por tu distrito. Claro, pero yo creo que eran elegidos con los dedos de la mano. Por eso. ¿Eh? No a cualquiera, sino que eran a ciertos personajes que tenían cierto poder dentro de su partido, dentro de su Y también de los la que cámara. Podrían haber formado algún tipo de comisión, que ellos estuvieran así como... Por eso. Que tuvieran cierta movilidad dentro de la Cámara para aglutinar, para que su voto no sea solo el de él, sino que también el de sus camaradas o camarilla que lo rodea. Como entonces, dice mi hijo, los secuaces. Claro que sí. Entonces, ese por ahí va el asunto. Entonces, por eso no elegían a cualquiera. Y por eso cuando uno empieza a ver la lista, se da cuenta de que en la lista hay gente que es de las más conocidas dentro de las Cámaras. No son así al azar. No. Entonces, pero, ahora, como digo... Era como, claro, era como el bingo loto. Puede, pero yo creo que igual la gente se está choreando. Por se ve en las votaciones, en las últimas votaciones de presidente, que bajó bastante la cantidad de gente que vota. Se notó en las últimas encuestas que la gente ya está como, oye, córtenla y meternos el dedo hasta el codo en la boca. Claro. Paren el asunto. ¿Ah? La gente ya está esperando a reaccionar frente a esta situación y se va viendo en las actitudes. ¿Cómo tuvieron que parar las protestas del metro y del Transantiago? Poniendo bombas. Exacto. Claro. Porque quedó más que claro. Y la gente toda con miedo. Porque hasta el momento no se ha podido demostrar nada con el caso bomba. No, ni una y cosa. Después de cuánto tiempo, cuando creo que hasta el FBI, la CIA, la no sé cuánto, todos llegaron a investigar y todos se quedaron callados y se fueron. Raro todo, por decirlo menos. Claro. Entonces. Y no han habido más bombas en el metro. No, ¿por qué? Porque pararon las protestas, por ahora la gente se quedó callada, se quedó tranquila. Y el metro falla solo, y si no el metro son los ascensores. Sí, pues. Sigue fallando. Así. Y bueno. No, llama la atención de que Aldo Cornejo, cristiano, presidente de la Cámara de Diputados, haya concedido el minuto de silencio a Augusto Pinochet en la sala. Perdón, que Aldo Cornejo es DC. Sí. Ay, está llorando. Exalcalde de Valparaíso, sí, por lo demás, pobrecito. Metido en algunos casos también ahí de corrupción. Sí. Señalar de que no es menor, estamos hablando de que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y pedir un minuto de silencio y que se conceda en el Congreso es una falta de respeto, pero enorme, contra un dictador reconocido en el mundo como uno de los más grandes genocidas. Me parece too much. Puro ofendido nomás. Bueno, y eso contradice absolutamente con la declaración de la Democracia Cristiana de hace unos me atrás más o menos, claro. En el cual decían de que la carta de los 13 del 11 del 12 de septiembre de 1973, en el cual la Democracia Cristiana se oponía al golpe, era la voz de todo el partido. Y eso te está demostrando en este momento que no es así. No, ¿por qué? Porque un democristiano está pidiendo un minuto de silencio por Pinochet, es porque la Democracia Cristiana estuvo presente y avaló y apoyó el golpe y lo pidió desde antes que asumiera Allende. Sí, po. O sea, eso me queda clarísimo de que la Democracia Cristiana no solo son culpables, sino que además son cómplices y son partícipes del golpe de Estado. Y son tan asesinos como lo fue Pinochet y su gobierno, porque fueron partícipes de él. Claro. Y ellos fueron los que instaron y llamaron que haya este golpe de Estado. Y son responsables de históricamente. Más se enriquecieron después. Así son responsables históricamente de lo que ha sucedido hasta ahora. No solo durante la dictadura cívico-militar. Sí, pues siguen infundando el miedo entre la población, claro. con sus declaraciones y con sus dichos. Se lavan las manos por detrás y piensan que todos somos ingenuos y que aún les compramos sus tonteras. Pero tanto ellos son todos iguales. La Democracia Cristiana es nefasta. Es la verdadera derecha de este país. Ahora que se disfracen es otra cosa. Eso. O sea, ¿hay izquierda en el Parlamento? No. Yeah. Son todos centro-derecha. Tenemos que partir por ahí. Partimos de centro-derecha. Es que yo no creo en el centro. El centro no existe. O eres o no eres. Claro. O es el sí o es el no. ¿Hay algo entre el sí y el no? No hay. Hay algo, para mí por lo menos, está el tal vez, en el cuando no te querés quemar con ninguno ni con el otro y que hay ahí entre medio, al medio. Eso es, sí, po. ¿Vas a ir? Puede ser. ¿Ah? Puede ser. Y que quedáis bien con los dos lados, po. ¿Cachai o no? Claro que no, sí. No, claro, po. ¿Ah? Mira, no me dijo que no, pero tampoco, claro. Pero yo confío en que venga. Entre blanco mira, ¿sabéis que no me dijo plomo? Que sí, pero yo creo que no, que se queda con nosotros. Sí, eso es. O sea, están los tibios. Claro. Pues. Ni chicha ni limonada. Entre los fríos y los calientes están los claro. tibios. No hay chicha ni limonada. Ahí está. Y ellos son muy católicos, ¿eh? Son muy cristianos. Para algunas cosas. Pero sucede de que Cristo a los que más apunta y a los que más los golpea son justamente a los tibios. Claro. Interesante. Respecto a lo ocurrido en el Congreso, ¿quién pide la petición de el minuto de silencio? ¿Se acerca esto antes de comenzar la orden del día, que es básicamente cuando empiezan como a trabajar o algo parecido? Fue el diputado Ignacio Urrutia, el diputado de la UDI, reconocido pinochetista por lo demás, que es el diputado de la séptima región, y fue concedido por Aldo Cornejo, demócrata cristiano y presidente de la Cámara de Diputados. Él estuvo de pie en el homenaje. ¿Quién? Aldo Cornejo. Varios de la nueva mayoría salieron. No te sabría decir si todos. Yeah. Salieron varios. Y, de hecho, es más, sobre la misma se pide un minuto de silencio por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por todas las víctimas. Básicamente. ¿Y? Había muy poca gente presente y, por tanto, muy poca gente parada, porque se había pedido en su momento terminado el homenaje a Pinochet. Y hay una locución por ahí que hace el diputado René Zafiro, también de la Democracia Cristiana, para todos los gustos, en los cuales señala lo siguiente. Quiero formular mi dolor porque en ningún parlamento del mundo habría sido posible un homenaje a un ex dictador como Pinochet. Eso es lo que ocurrió recién en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Bueno, de todo hay en la Viña del Señor. Es que a mí de verdad me parece una... Que se paren y que el presidente de la Cámara diga así, procede. Estamos en Chile. Yo creo que un asesino acá en mi población, uno que mate a un perro, la gente lo va a linchar. ¿Cachai o no? Ya. Entonces, ¿es cómo? Pues se supone que estamos en un estado democrático, en donde pasamos esa etapa, tuvimos la transición, y sabemos, reconocemos que hubo una dictadura, se reconoce que hubo una dictadura, pero ellos aún no. No sé, no estoy de acuerdo. Obvio que no, pues. Eso. Bueno. Sería interesante saber, caso en España también hacen minuto de silencio por Franco, o en Argentina, Paraguay por Stroessner, claro. O en Argentina por Videla, o en Alemania por Hitler, Italia. En Italia por Mussolini, y así seguimos, suma y sigue. Sí, yo creo que este es el único país en que está lleno de pelotudos ahí en Valparaíso. Y que le siguen el amén a un oro y no son capaces de sacar la voz ni levantar la voz porque no tienen. Porque son dirigidos por un partido político y el partido político es dirigido por los empresarios. Y eso es dirigido solamente por el bolsillo de cada uno. Y financiado. Es financiado, claro. Y ahí está el bolsillo llenándose. ¿Y se acuerdan del 11 de septiembre? ¿Solamente se acuerdan que hubieron compatriotas que murieron? O fueron asesinados. O fueron desaparecidos, fueron ejecutados. Ahí se acuerdan un ratito. Porque la pura mañana para la misa y después para la hora de almuerzo vamos con el festín. Claro. Y seguimos hablando entre todos. Eso todo. Yo no estoy diciendo que debe haber una guerra que debemos odiar. Pero sí tenemos... Bueno, ¿y qué? Si yo odio también ya, ¿qué tanto? Pero sí que esto se ponga en los pantalones una vez por todas. Eso. Uh-huh. Esto, Julio, ¿es la Cámara de Diputados, la Cámara Baja? Por cualquier duda, para precisar bien el tema de la información. Eso fue lo yo que quería sucedió. Saber. Aldo Cornejo, presidente de la Cámara Baja. No, sí. Era sí, porque Isabel Allende es la del Senado. Sí, sí, sí. Era interesante saber si era en la Cámara de Diputados para también, bueno, irán a aparecer imágenes más adelante claro. De lo que allí sucedió, para ver si la gente del Partido Comunista salió, se quedó, no se paró, hizo un minuto de silencio. No, hay varios que salió. Claro. De hecho, claro. Y ninguno fue capaz. Tú me estás preguntando por la bancada del Partido Comunista en particular, salió toda. Ninguna fue capaz de gritar. La información que tengo, por lo menos acá. Que lo hayan hecho. Ninguno fue capaz de gritar, me refiero de la... No, se retiraron de la Cámara. Al ser concedido por el presidente de la Cámara, en este caso, Aldo Cornejo, queda. Esto es antes de sesionar y todo el tema. Se retiraron de ahí. Y por eso nombraba de que después el diputado Zafiro hace esta locución respecto a que ningún congreso del mundo se permitiría una cosa así. Me alegro de que el Partido Comunista se haya retirado porque sucede que para el caso de Guzmán no lo hizo y eso a mí me... Y le trajo bastante problemas también. Por supuesto. Sí. Entonces, pienso de que está bien que hayan recapacitado frente a esta situación en esta oportunidad. Sí. Esa era lo que a mí me... Por eso yo quería saber dónde había sido y en qué condiciones y qué había pasado con... Sobre todo porque, bueno, ¿por qué tanta preocupación por el PC? Es porque es un partido el cual... Para mí, por lo menos para mí, el PC se supone, por lo que me enseñó mi padre y mi madre, que militaron en el partido... ¿Ah? Era el partido del pueblo, de los trabajadores. Claro, y conversábamos la otra vez de las huelgas, porque mi mamá tuvo una discusión acerca de las huelgas ahora y las nuevas leyes que hay. Entonces me decía que ahora nadie se suma. ¿Cómo se van a sumar con el miedo que existe cuando la misma gente que se supone de izquierda y que se supone que tiene que defender a los trabajadores los vende? Y crea leyes, por ejemplo, la ley que salió el otro día de que no podían los mismos... compañeros que no están en el sindicato reemplazar a los huelguistas, pero sí puede entrar gente de afuera. Claro. Entonces yo le decía, antiguamente, ¿cómo eran las huelgas? No, me decía, nosotros parábamos y parábamos. Po. Claro, para, y no, si queríamos, no podían parar, contratar gente. Claro, po. Y nosotros, tu papá dijo, si quería parar la construcción de, no sé, la línea del metro, mi papá trabajaba para metro, me dijo, tu papá era dirigente de Endesa, y se paraba nomás. Me dijo, y ahí no habían rompehuelga, no había nada. Ya, pues mamá, ahora es diferente. Es que no habían por qué, porque claro, la gente no podía hacer rompehuelga porque los gremios, los sindicatos eran fuertísimos y no dejaban de que claro, se interviniera la empresa cuando ellos estaban paralizados. Claro. Y eso era lo importante. Ahora pero, no, pues. Bueno, pero esto, más allá de las leyes, también ha habido toda una situación de presión, porque hay que recordar que cuando viene todo el problema de quiebras y de una cesantía altísima que llegó alrededor del 40% el año 80-82, sucede que en ese momento los sindicatos, cuando lograban ir a huelga, porque era muy complicado, era muy difícil que un sindicato que de los poquitos que todavía existían pudieran ir a huelga, pero cuando lo hacían, venían y contrataban gente. Y la gente decía, bueno, si no tengo pega hace un año y tengo que llevarle comida, ¿cómo no lo voy a claro, ir? ¿Ah? Entonces llegaban fuerzas policiales, abrían el asunto. Y es lo que quedó. Y eso es lo que quedó hasta ahora. Pues digo, y ahora eso imagínate, mismo lo que defiende el Partido Comunista. En la empresa de ahí, Dynamic Oil, al frente allí de en Amengual con 5 de abril, el tipo, el dueño, venía y decía, ya, ponía un aviso de que habían vacantes. Claro. Llegaban cola. Una inmensa, inmensa, inmensa cola. Había una niña que vivía en el edificio donde yo vivía y trabajaba al frente. Y nos decía que el viejo venía, llamaba a todos los empleados. Asómense y miren. Toda esa gente está esperando el puesto de ustedes. El que me venga a hacer cualquier problema, se lo echo. Ya, y después venía y decía, no hay más vacante. Y toda la gente tenía que irse con sus cosas. Pero si, después de haberlas tenido ahí una o dos horas, paraba afuera y no contrataba a nadie. Y más porque posiblemente había gente que había estado en una cola de la madrugada para tener un primer claro, puesto. Claro, pero por eso te pero digo. Lo que voy yo, se supone que esas leyes las sacó Pinocho. Pero por y fueron reforzadas. Y hasta supuesto, el día de hoy son reforzadas. Entonces, por eso te digo, el Partido Comunista para mí ya no es lo que era. No, por supuesto. Y no son solo leyes, sino que son actitudes y costumbres que se fueron enraizando en la mente de la gente, y en este momento pasa eso. Claro. Entonces para la gente como que es natural y es normal de que haya rompehuelga, que hayan los crumiros, cuántos nombres que se le ha dado, claro, Quiroles, y qué nombres que se le ha puesto. Pero que en este momento hasta mucho no le encuentran significado. ¿Ah? Pero son los traidores de la clase obrera. Exacto. Y para mí en este minuto el Partido Comunista también es el traidor. Por supuesto, ¿por claro, qué? Porque no ha sido capaz de ponerse firme y duro frente a tanto como a estas nuevas leyes como a estas prácticas antisindicales. Tener a dos, así como, no sé, por un gremio. Ya, vamos a fumar. A relajarme. No, estás loca. ¿Qué te pasa? Aquí no se puede hacer lo que quieras. Mira. ¿Qué? Mira lo que haces. Eso es la ventaja de vivir en una sauna. Te odio. Te cambio, si quieres. Te odio. Hay ya reacciones respecto a este homenaje que se pide por la muerte de Augusto Pinochet. Un homenaje, básicamente, el 2006. Falleció el dictador que fue senador vitalicio en la Cámara, que fue defendido. Hay un audio, de hecho, a propósito de eso, de la continuidad y de todo el tema, estamos hablando de alguien que fue defendido por la Concertación, ¿sí? No estamos hablando de, ay, ¿cómo hacemos homenaje a Pinochet? Le hicieron muchas cosas más que eso. Lo trajeron de Londres. Lo pelearon en Londres. Y lo trajeron como héroe. Claro. Sí. Pero como corresponde a un senador, este, la soberanía está en juego y todo el cuento. Claro. Igual como, o sea, lo hacen con cualquier persona. Moribundo y lo recibieron como héroe. Como lo hacen con cualquier persona, con cualquier chileno, chilena, en otro problema en otro país, en una defensa así, afirmo, en un montón de recursos, un montón de plata que se gastó, por ejemplo. Y toda financiada por el bolsillo más encima de todo. O sea, ¿y qué andaba haciendo en Europa? ¿Qué andaba haciendo en Europa? Andaba haciendo sus contactos. Yendo el banco Rix. No, andaba haciendo contacto para venta de armas. No eran contactos, estaba en el tema del negocio, la venta de armas, la compra y venta de armas. Básicamente en ese momento estaba en la compra, estaba siendo pagado como asesor inclusive. No, sí, era bien. Y aprovechó ahí el donde dijo, ya que estamos tranquilos y todo el cuento, vamos a aprovechar de operar unas cositas aquí, a ponernos un poquito de pechuga, poto y todo el tema. Pinochet, pues, bueno, sin loco. Estaba piteado ese caballero. Le vamos a sacar un poco a la Lucía para ponerme yo, ¿decís tú? No, no tiene arreglo, Lucía. No había ninguna posibilidad. Oye, esta vez fue un feaño y día ya. Sí, sé que está de cumpleaños. ¿Qué le hay a regalar? Lo único más lindo. Yo, un piedrazo en la cabana. ¿Ah? Quiero que escuchen un poco esto, a propósito de la muerte. Son 8 años. 8 años. De la muerte de Pinochet, muerte tranquila, muerte ahí en los boldos, todo el cuento. Pero también que uno dice, bueno, por lo menos murió Pinochet, más vivito que nunca con sus continuadores. Y de eso queremos que escuchen un poquito parte. Un trabajo, mando un saludo ahí a Joaquín. Atento con esto. Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, sí, sí, un país ganador. Este es un país ganador y no merecemos volver al pasado. Podemos entender la situación humana que atraviesan el señor Pinochet y su familia. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. El caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Necesitamos fortalecer la alianza pública-privada para aumentar la inversión y así darle un nuevo impulso a la economía. ¿Quién le vamos a pedir perdón a los que trataron de matarnos? Digo, con la máxima fuerza y convicción, la inmunidad diplomática del senador Pinochet y la territorialidad de la justicia. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares! ¡Chile es uno solo! Hemos decidido presentar una querella criminal invocando la ley antiterrorista porque definitivamente detrás de esta intencionalidad y conducta criminal que provoca incendios en forma simultánea y deliberada, se esconden conductas de naturaleza terrorista. Que fue muy bien planeada por la tragedia. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. Lo que uno no puede hacer es pedirle a la Ley General de Educación lo que no le corresponde darle a la Ley General de Educación. Hoy día, a lo mejor tenderíamos a decir que acá hay una tríada que está determinada por la relación Estado, mercado y sociedad. Que en este periodo, al final de él, de cada chileno, de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil. De cada cinco, habrá uno con televisión. Y de cada siete, uno dispondrá de teléfono. Así nomás, polle. ¿Eh? Pinochet y su legado. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció aquello? Tan estupefacto. Pinochet y sus secuaces, ¿así se llama la obra? Algo así más parece. Menos, ¿eh? ¿Cierto? Sí, uh-huh. por ahí va. A pesar que faltaron, ¿eh? Algunas frases. Faltaron un montón de frases. Y personajes. Y personajes, sí. Ahí hay un trabajo también, una búsqueda. Fue muy interesante. Felicitaciones por este trabajo. Dicen, sorry, voy a vomitar y vengo al toque. ¿Quién dijo eso? Río Elqui. No, sorry, pero necesitamos graficar algunas cosas acá. Claro, uh-huh. Pero sí, como digo... hubo algunos personajes que también tuvieron su halago al dictador en su momento dado, que después se arrepintieron de lo arrepentido del reino y todo el lío, pero bueno, lo hicieron en su momento. Claro. Y esa gente, claro, pero lo que hay ahí en este resumen lo encuentro bastante interesante para las nuevas generaciones. El caballero, sí. ¿Cómo se llama? El Frey. Me llama la atención, dice, ¿en la humanidad de la familia? Una cosa, ¿sí? Así fue que dijo. Po. Oye, pregunta, dice Marcelo Juan Pérez, hijo, dice, pero la canción Lili Marlene es inocente y es utilizada por los milicos, es bonita. De hecho, esa versión que acaban de escuchar de fondo usted es tocada por el ejército de Chile en un homenaje constante que le hacían precisamente a Augusto Pinochet, que le encantaba Lili canción. Marlene. Sí. Está un poquito que tiene que ver con esta continuidad que ocurrió, por ejemplo, con Frey, con Elwin, que comienza el tema del miedo. De hecho, ahí habían una parte que ustedes probablemente no escucharon de dos Elwin, el del llamado al golpe y justificándolo, y el después de yo soy presidente, civil y militar, y sí, señor, esto fue en el Estadio Nacional. Sí. Traído ahí los 90, estamos hablando. El caso de Pensé Frey. Que era Saldívar el que hablaba antes. No, era Elwin. Patricio Elwin. Sí. Están los cuatro. Está Frey, claro. Están los cinco, perdón, de hecho. Perdón. Como decía Sebastián Piñera, soy el quinto gobierno de la concertación. Y básicamente es un poco eso, Ricardo Lago, este triunvirato del empresario, lo público. La todo triada. Lo demás. La triada. Ay, qué lindo. Ha continuado. Frey, que termina privatizando las aguas y vendiendo gran parte del país, un gran privatizador. El legado de Pinochet está vivo porque fue continuado. No está vivo porque sí. Fue continuado su obra. No solamente tenemos la misma constitución. Ojo, que se supone reformó y cambió y aquí muere y la transición muere conmigo, según palabras del propio Ricardo Lagos. Sí, po. La educación fue privatizada durante los gobiernos de la Concertación en base a lo que fue la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o de Educación de la dictadura de Pinochet. Pero el tema del copago, el asfixiar a la educación pública, vino en los 90 para adelante. De hecho, ayer veía a Nicolás Izaguirre hablando de sí, y se ha fortalecido la educación pública y todo el tema. Eso fue un legado de usted. Lo dice el tipo que fue uno de los creadores del CAE. Entonces, hay mucha hipocresía respecto a eso. Pinochet vive porque sus obras viven. Y viven en base a porque ha sido fomentada, profundizada por quienes hoy día muchos probablemente deben estar indignándose porque se le hizo un homenaje. El homenaje es que vivimos bajo su sistema, vivimos bajo su constitución, las reglas del juego, y se ha profundizado. Hace un año estaban algunos que había que derogar la ley antiterrorista y hoy día la están fortaleciendo y la están profundizando. Los mismos que se indignan con este tipo de homenaje, que ha perseguido, que ha generado problemas, que privatizaron todo, de que hoy día no tenía una salud digna pudiendo tenerla. No tenemos educación. Vivienda. Un montón de cosas que están garantizadas, chico, en países de derecha. Locomoción. En países de derecha están garantizados. Si tú vas a Alemania, es un régimen de derecha. Si lo más cercano a la socialdemocracia de Angela Merkel era cuando era la Juventud Socialista, cuando chica. Y vivía en la Alemania Oriental. Y el último de los estados, por así decirlo, de ese feudo grande que era Alemania en su momento determinado y que hoy día está unificado, hoy día tiene educación gratuita también. Era bastante barata, por lo demás. Entonces, cuando te hablan así como, quieren ya en un régimen comunista, bueno, en los países en el mundo. O sea, casi por un tema de sentido común. Pero se supone que hay esta teatralidad de dicotomía cuando, disculpa, 25 años han pasado determinados, supuestamente la dictadura cívico-militar, 8 años de la muerte de Pinochet, y todavía hay peros y todavía hay pausas. ¿Y a quién se atreva en un momento determinado decir que esto cambie y quiera estar un poquito apurado respecto al tema de que han pasado 25 años y se le trata de ultra o de mono? Chepo. Racional, que está de moda hoy día decir eso. Una falta de respeto gigantesca. Uno quisiera decir que Pinochet está muerto, pero está más vivo que nunca. Y sí, eso es lamentable con las víctimas, es lamentable con los sobrevivientes, es lamentable con cualquier persona que quiera vivir bien. Entonces, hay gente que probablemente, claro, está la tortura, está la desaparición, es forzosa, los milicos en las calles, pero es tan doloroso y es tan tortuoso como no tener para pagar en un hospital a un hijo. Es tan tortuoso como no tener para dónde vivir. Y que tengas que organizarte, juntar plata y todo lo demás. Y más encima te estos buenos quieren todo gratis. Y más encima te se organiza para eso. Claro, mientras los que nos tienen en esas condiciones se llenan y se llenan los bolsillos de dinero y les llega plata por cualquier conducto, porque ellos son necesarios para cierta clase política y clase social y el mundo empresarial. Entonces, por lo tanto, ellos sí reciben grandes cantidades aparte de dinero, que son del bolsillo de todos, claro, nosotros también. Po. Pero aparte, ¿para qué se pararon de la sala de diputados si al final el homenaje se lo hacen día a día? Po. No tienen para qué guardar un minuto de silencio. Sí, es verdad, pero no tienen, claro, para qué guardar un minuto de silencio si el homenaje a ellos se lo hacen día a día reforzando sus leyes y matando al país de a poco. Claro. Sí, eso es. Entonces, que te parí o no te parís dentro, o sea, sé que el problema fue que se pidió el homenaje, claro, a un dictador. Pero era que te parí o salgáis de la sala, si igual lo homenajé día a día con todo lo que hacía. Claro. Ese es el tema también. ¿Puede pedir un tema para la pausa musical? Por supuesto que puede, pues, señor Río Elqui. O señorita, sí. Uno ve cara, no corazones. Río Elqui. Me suena a río. Así que ese es el problema que tenemos. Y yo creo que 25 años no es andar muy apurado. No sé. Cuando uno dice, oye, ¿por qué no cambiamos de... pero que le quieren todo al tiro. Claro. Dan multas y los procesos. Bueno, 25 años. Generaciones completas están perdidas hoy día en la pasta base gracias a su estupidez, su cobardía. Sí, y su acomodamiento, ayornamiento. Le va bien, porque como ellos pueden llevar perfectamente a su hijo a colegios privados, y cuando dicen, no, yo llevé a mi hijo a colegios públicos, son los mejores de los públicos, que hay filas para poder entrar en eso, no tenemos opción ahí. Entonces igual, hay mucha rabia, y por eso también, digámoslo, hay un 32% que apoya, por lo menos dentro de las encuestas, cuando lo revisamos el otro día, de 27 a 22 cae la nueva mayoría, de 12 a 10 cae la alianza por Chile, que está cada vez más minada al interior. Está bastante peleada la cosa en el Congreso. Cuéntate una de vaquero, me dicen por acá interno, pero así es la cosa. Recapitulando lo que pasó en el Congreso, el diputado Urrutia, diputado por la región del Maule, la séptima región, pide, se acerca obviamente a la testera, al presidente de la Cámara de Diputados, pide el homenaje para Augusto Pinochet a propósito de 8 años de su muerte. Se le concede, se anuncia, por tanto, esto es antes de la sesión ordinaria, y varios diputados y diputadas se retiran de la sala. Digo varios porque no tengo la información, claro, exacta de quiénes fueron y todo. De hecho, hay gente, por ejemplo, Churcho dice, exijo la lista de los diputados que se quieren al minuto de silencio para el genocida. Quien sí se queda es Aldo Cornejo. Obvio. Y en ese sentido, claro, también se hace uno por las víctimas, insisto, de los derechos internacionales, el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero que había muy poca gente en sala, pues, obviamente. Tema. ¿Y Urrutia se había parado o se habrá quedado sentadito en ese minuto? Obviamente que se tiene que haber parado si le está haciendo él el homenaje. Abel dice, me refiero al de los derechos humanos. Abel dice, tengo entendido que no se concedió el minuto de silencio. Confirmen eso, está confirmado. Lo concedió a Aldo Cornejo. Está concedido, fue concedido por el presidente de la sala. Que era Aldo Cornejo. Y estuvo de pie, solamente no dijo nada más esto, pero se fue concedido. Cuando se pidió la solicitud de hacer el minuto de silencio por el diputado Urrutia. Eso. Es la información ahora del tema del Congreso a 8 años de la muerte de Pinochet, Día Internacional de los Derechos Humanos y cumpleaños de la vieja Lucía. La ñora. La ñora. Se llama Chile. La amita. Es que ya le dio trabajo a tanta gente. Le enseñó a bordar vestidos de novia y manteles lujosos. Viera y tú cómo abordaba. Así me decían otra vez. ¿Sí? Unos manteles tan lujosos que hizo unos vestidos de novia con una piedretilla, Inés. ¿Ya dónde están? ¿Cuánta plata ganó? No, pues si es que yo ponía los materiales, ellos me enseñaban y yo se los entregaba. Ah, ya. ¿Y ya, pues cuánto ganó? No, pues si tomábamos oncecito, nos divertíamos ahí mientras hacíamos eso, era para no estar en la casa. Ya. Claro, y la mantelería fina, pues de hilo, bordada a mano. Y eso era para las fiestas de allá de la Moneda, pues. Claro. ¿Ah? Del club de milicos que había allá arriba, sí, pues, hartas. ¿Cuántas cayeron ahí en Semas Chile? Sí, eso era. ¿Que le ayudaban un poquitito y todo el tema? Claro, ahí habían varias cosas. Por un lado, había una escasez, había hambre en Chile. Hay que recordarse, habían lugares de Santiago, poblaciones, donde cocinaban los perros y cocinaban los gatos porque no había que comer. Entonces, si llegaba alguien y te ofrecía, no sé, comía para una semana, hacía cualquier cosa. Claro. Porque había desesperación. O sea, yo no culpo a la gente, a los pobladores, que en un momento dado fueron a aplaudir a Pinochet allá a la Moneda o al Diego Portales o no sé a dónde iban, y muchos iban obligados, es cierto, porque les pasaban lista, sobre todo a los profesores. Pero la gente cuando iba y le entregaban una caja de mercadería, porque había hambre. Y el hambre hay que vivirlo para poder sentir lo que uno es capaz de hacer por un pedazo de pan. Entonces, por eso yo digo, esa gente, a pesar de que me da rabia, que pucha, que van y todo lo más, pero yo decía, bueno, si yo no tengo para darles a los cabros chicos, para darle pega a los papás, ¿qué puedo? ¿Cómo puedo culparlo? ¿Cómo lo puedo indicar con el dedo? ¿Cómo yo puedo ser el juez frente a una situación así? No puedo. No, ya cabía, hay gente que tenía. Ese es el asunto. ¿Cachai? Por ejemplo, la misma nana en ese tiempo, que también iban obligadas. Claro, tenían que ir. Tenían que ir y tenían que ir. O si no, se quedaban sin pega. Claro. Y si se quedaban sin pega, no tenían que darle a los cabros chicos porque el marido estaba cesante. En ese tiempo y todo el tema. Acá yo me recuerdo en la villa, la olla común, que eran tan ricos los porotos saliéndose de cosas. Claro, y los hombres que estaban en el POJE, en el PEM, el POJE al final era una cuestión donde ayudó al alcoholismo. Claro. Fomentó el alcoholismo porque como estaban desocupados, los tenían haciendo hoyos todo el día. En cualquier lado hacían hoyos. En 82, 83 comienza eso. Pero, ¿y antes? Antes, cuando se instalaron las ollas comunes en las poblaciones, cuando nacen las ollas comunes, a fines del 73, principios del 74, porque la gran mayoría de los padres o estaban presos, porque las redadas que hacían, o estaban cesantes. Y los cabros chicos empezaron a hacerse las ollas comunes para darle de comer a los hijos de los presos. Claro. Era una cuestión terriblemente angustiante, tanto para las mamás como para todos los pobladores. Entonces, uno no puede llegar y decir, ah, no, es que la gente no fue capaz de... ¿Capaz de qué más podía No, ser? Yo te digo, este caso no, porque este caso, el que yo cuento, el de la señora que me habló, tenía, no tenía mucho, pero sí tenía para mantenerse a diario. Sí, ¿cachai? Pero por eso, es probable que haya tenido, pero en un momento puede que no haya tenido, y después viene el temor, y si mañana quedo de nuevo sin nada. Claro. Si ese es el asunto, si están... La gente. Es lo mismo que pasa después del 90. ¿Ah? Ya, no teníamos dictadura, no habían, no se veía esta represión tan fuerte en ese momento, pero ¿y si vuelve? ¿Y hasta el día de hoy? ¿Y hasta el día de hoy? ¿Y si nos empiezan a torturar de nuevo? ¿Y se empiezan a ver detenidos desaparecidos? Entonces portémonos bien. Es el mismo discurso que pasa con lo anterior y con toda la situación. Hasta el día de hoy, gente. Porque hasta el día de hoy yo escucho mamá, mi misma claro. Mamá me cine, modérate con lo que habláis, no hablís, por favor. Claro. Cualquier día nos van a venir a llenar, te van a llevar. Claro. El miedo, ¿sí? ¿Cachai? El miedo. Yo hablaba tiempo atrás, un par de años atrás, con una vecina de acá y me decía, hoy antes, no un par de años, fue antes que saliera Piñera, decía, ¿y si sale Piñera me van a llenar de nuevo? Si sale Piñera capaz que se lleven a mi hijo. ¿Por qué? Porque tenía el miedo, es una cuestión que te ya. Queda. Está dentro, ya está en los huesos ya. Po. Claro. Ya está en los huesos. Entonces, cuando alguien viene y dice, es capaz de hacer cosas que uno dice, pero ¿cómo pudo hacer tal o cual cosa cuando va contra su naturalidad? Pero, pucha, es sobrevivir. No es ni siquiera vivir, es sobrevivir. Entonces, ahí viene el asunto. El legado este viejo, pues. Claro que sí. El legado del miedo, creo que es el peor legado, porque tú podés sentir el miedo, pero con todo lo que hacen estos otros para reforzarlo. Terrorismo de Estado. ¿Cachai? Claro, por el hecho de que, por ejemplo, no podáis tomarte una calle para decir algo. O sea, ya espero que se pare el semáforo para tirarme en medio de la calle para poder protestar. Y cuando le dé verde el auto, me subo de nuevo. Claro. ¿Ah? ¿A quién molesto? ¿Cómo hago visible mi lucha o mi malestar? Pero se supone que no debería haber ni siquiera esa situación si nosotros tuviéramos un pasar como corresponde como seres humanos. Y no está, tener un buen trabajo, tener un buen ingreso, tener una... Porque si hay plata para darle cientos de millones a los políticos, porque hay plata para poder tener sueldos más dignos, ¿ah? Y que no lo estén... no nos estén manoseando con un sueldo mínimo que no alcanza para nada, y que, entre años se va a arreglar la cosa. ¿Entre años? Pero si nos vienen ¿entre prometiendo... años cuánta gente tiene que jubilar con un sueldo mísero? Se supone que tenía que pasaba el gobierno de Elwin y Frey iba a cambiar todo. Claro. ¿Ah? Después Lago iba a cambiar después todo. Lago, después Bachelet, porque Bachelet claro. era hija donde tenía desaparecido y fue torturada. No, detenido desaparecido no, perdón, ejecutado político y ya. Ella fue torturada. Su madre también fue torturada. Claro. Entonces todos tenían mucha fe en que ella iba a arreglar el... Y era la primera mujer, por lo tanto la mujer tiene más sentimiento, claro. La mujer es más como, es más de piel, ella hasta, puede hasta sentir... Hasta las mujeres iban a tener mejor trato, claro. Y pudimos ver a las chicas del año 2006 cuando eran tomadas por carabineros del pelo y arrastradas por la calle. Claro, y manoseadas completas, y cabras jóvenes. Claro. ¿Ah? Después no denunciaban de que dentro de la comisaría eran abusadas, claro. Desnudadas. Entonces, y nos dimos cuenta de que todo lo que nos habían dicho en la publicidad anterior era todo mentira. O sea, y lo que creíamos, que eso que era mujer más maternal. ¿Mm? Pelotas, po. Claro, ¿ah? Po. Que es cosa de mirar lo que pasa con el pueblo mapuche. Claro, po, este es el legado, el gran legado. Claro. Que escuela militar y qué cuestiones así. Que parada militar es asombrosa. No, el legado está día a día con todos los que están ahí en Valparaíso, los que están acá en La Moneda, los que están en estos edificios, los ministerios. Ese es el legado que nos dejó, po. Y más encima lo refuerzan cada día más. Le tiran más cemento, le ponen más fierro para que no se caiga. Sí, ese es el tema. Claro, pues, o sea, si la idea es esa. Tenéis legado. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Claro, aparte del miedo que está infundado ya, y que cuesta un mundo sacárselo de encima, más cuando vienen estas leyes que las siguen reforzando, y tenés las leyes que van reforzando, que van privatizando todo el legado de Jaime Guzmán, ¿para qué decir? Ah, porque aquí el legado no es de uno solo, pues Pinocho no era el inteligente para hacer estas cosas, po. ¿Ah? Guzmán sí. Claro, po. Hay que reconocerlo. Claro. Era inteligente, hace una constitución la cual que cada vez que quieran cambiarla, él mismo lo dijo, cada vez que quieran cambiarla la van a fortalecer. Claro, po. Y así ha sido. Y lo tiene, y ahí está, po. Ahí está y el es legado, más todavía, po. Que cada vez que ellos ven de que podría flaquear, la han rebustecido. ¿Por qué? Porque les conviene. Claro. Y está a favor de ellos. Ahí está su gallinita de huevos de oro, po. Claro, po. Entonces, que le hagan un homenaje, que se paren o no se paren, que se vayan o no. ¿Qué sacan de, o sea, que saca de irse el Partido Comunista si está ahí metido ahí mismo, po? Está ahí con ellos, po. Por supuesto. ¿Ah? La Democracia Cristiana, que le acabó el golpe, y fue hoy día la que dice, no sé, po, el presidente, no sé, que me puedan decir que es por protocolo que el presidente tiene que pedir para que haga una petición. No, pues yo me niego y punto, po. Claro. Y se acabó nomás, po. Sí, po. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y hay que intentar, por lo menos, intentar cambiarlo. Claro. Entonces, ahí está el asunto de todo este que hacer. No sé, es complicado, está complicada la cosa. Es que mientras ellos no reconozcan el hecho... No lo van a reconocer nunca, por eso, si el asunto hay que empujarlo para que reconozcan. O no que reconozcan, no, sino que para que se peguen alguna cachofazo. Para que se vayan, claro, para que se vayan, chao, no sirven. Claro. ¿Ah? Por último, que me digan, ¿sabéis qué? Sí, yo no estoy a favor de la educación pública, por ejemplo, porque yo tengo para pagar. Sean sinceros, por último, pues o sea, van a perder votos ya si la tienen perdida todas, ya la gente no está votando. La gente ya no les cree, es muy poca. Yo creo que la gente más antigua es la que va a votar por un tema de ciudadanía. Y ni que siquiera tanto eso. Pero yo, porque esta vez lo que vi más fue gente adulta la, claro, última vez que... Y los otros que van son todos los que tienen pega en el gobierno, po. Por amistades. Claro, o claro, amistades... Po. Pero sí, votó bastante gente que esperaba los bonos también. Eso. Ahí hay un sector de la población que vota porque, ya voy a recibir bonos. Claro. Entonces hay que votar por este, porque el otro no nos dio bonos. Pero ese es el asunto. Va por ahí. No, el otro dio bueno, pero me lo dio por familia. Esta me la va a dar por cada uno. Ah, ya. Por ahí. No, sí. Vamos a ir yendo ya a la pausa musical, si les parece. Uy, cómo aplaude. Hagamos un homenaje también acá. La cara. ¿Por qué? Mira cómo se puso. ¿Qué ya pasa? Está alegre. O sea, pero tiene que haber saltado arriba de la mesa para ver. No, porque se quiebra. Es muy gordito, Alfonso. Sí, muy. Una manera tremenda. Dimos el tiempo necesario, yo ya estaba en aquello de las canciones que ustedes mismos pidieron, obvio. Y nos vamos a ir, obviamente, con lo que pidieron. Por ejemplo, está Al Sur del Sur, de Juan José Manuel Latus, con la primera que vamos a partir. Es por lo menos la que yo vi, no sé si esto es porque después empiezan a llegar otras más. Está La Dormida Juana Fe, por ejemplo. Está Father Mucker, por ejemplo, que también pidieron. Esa. ¿Qué? Father Mucker. ¿La tuya, por si acaso? ¿Está escuchándote hoy día? ¿Cómo? ¿Te está escuchando hoy día? ¿Quién me está escuchando? Mi mamita bella. Ay, un saludo para usted, señora. Sí, regalo. Una santa que tiene que aguantar a esta inestable persona. Y nos vamos a ir con Al Sur del Sur. Nos vamos después con Juana Fe, La Dormida, Father Mucker, por lo menos las que vi acá. Si se me quedó alguna, en una de esas la ponemos también después, si les parece. ¿Ok? Bueno. Villancicos de Escabes para darle, pero ¿no crees que está muy temprano para este? Y aparte que nosotros tenemos traumas con la Navidad, con que saber, después de que el año pasado nos dejara plantado el viejito Pascuero acá en un programa del cual se han reído durante todo el 2014. Así fue. Dicen que este año no va a ocurrir eso y que va a venir el viejo Pascuero. Yo ya, la verdad, no lo espero. Espérate, sentadito. Lo va a traer la Carmen, dicen. ¿La Carmen? Así dicen. Así dicen. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical. Nos vamos con Al Sur de El Sur.

el acto por los derechos humanos todos a la moneda. El respeto a los derechos humanos exige una actitud de cautela permanente de los pueblos. Son los estados y los gobiernos los llamados a proteger los derechos de las personas y asegurar la aplicación de los convenios internacionales, y es su rol de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía controlar su cumplimiento y denunciar las violaciones a los derechos humanos donde quieran que ocurran. Por esta razón, en el contexto del 10 de diciembre, al cumplirse 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes les invitan a exigir respuestas a las demandas de verdad, justicia y memoria, y el fin a todas las formas de impunidad. Se hace este llamado abierto a dejar huella de la voluntad de justicia y libertad, participando en una gran marcha alrededor de la moneda, expresando cada demanda con unidad, autonomía y diversidad, portando aquellos símbolos que les permitan sembrar sus derechos en la Plaza de la Constitución. De igual forma, se hace este llamado para que a nivel nacional nos movilicemos exigiendo respuestas concretas y no promesas a todas nuestras demandas. Convocan a estas diferentes agrupaciones de derechos humanos y también sitios de memoria. Así que recuerda, el miércoles 10 de diciembre a la 1 de la tarde, en Alameda con Morandé, se realizará la movilización por los derechos humanos todos a la moneda. El jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que se ubica en Avenida José Arrieta 8401, cerca del Metro Place Egaña, se pueden dirigir tomando un bus, el de 513 o el D09 hacia el oriente, se realizará el conversatorio Sitios de Memoria, 20 años del sitio de memoria Villa Grimaldi. Este se realizará con entrada liberada. En este conversatorio se expondrán, en representación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el coordinador del área Museo del Parque, Roberto Fuentes, y la coordinadora del área de Educación, Karen Sea. También la presentación será realizada por el presidente del directorio, Álvaro Ahumada. Este conversatorio será para poder representar esos 20 años que tiene el sitio. Así que ya saben, el jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Parque por la Paz Villa Grimaldi y entrada liberada, el conversatorio Sitio de Memoria, 20 años del sitio de memoria de Villa Grimaldi. El sábado 13 de diciembre a las 11 de la mañana en la parroquia Los Capuchinos, que queda en Catedral 2345 en el Metro Cummings y de entrada liberada, se realizará el homenaje a Bautista Van Choven Basie y Patricio Munita Castillo. Luego de su detención y tortura, Bautista y Patricio son ejecutados al día siguiente. El sacerdote Enrique White, quien le dio refugio a ambos militares del MIR, también es torturado pero posteriormente liberado. Se realizará la instalación de una placa en nombre de ambos, junto a la realización de cantos, poesías y exposiciones de testimonios. Recuerda, el sábado 13 de diciembre a las 11 de la mañana en la parroquia Los Capuchinos, que se ubica en Catedral 2345 en Metro Cummings, el homenaje a Bautista Van Choven Basie y Patricio Munita Castillo. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Precisar, saludamos también a la gente de Radio Galáctica, obviamente en radiogaláctica.cl, allá la gente de la quinta región, particularmente en la comuna de San Antonio. Precisiones respecto al tema del homenaje, porque consigna cooperativa que este homenaje finalmente no se habría realizado por a petición del diputado Insunza, que se habría quedado en la sala. Esto no es efectivo, el homenaje sí se realizó. El minuto de silencio se realizó, con la protesta también de Insunza después, pero la mayoría de la gente, de la nueva mayoría, se retiró del hemiciclo, de la sala. Pero el homenaje pedido por el diputado de la UDE, encabezado por el diputado Urrutia, sí se realizó. Y que ha indignado, obviamente, a 8 años de la muerte de Pinochet, pero también hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. De la Carta Fundamental, que es de 1948, si no me equivoco. Bueno, lamentable cosa, pero tampoco sorprende tanto, digámoslo. Sí, no nos sorprende. Todos los años lo mismo. Todos los años viene un diputado y que piden un minuto de silencio por el caballero y todo lo demás. Y otros se enojan. Y sí. Así como cuando pidieron un minuto de silencio por Jaime Guzmán, también. Es así. Estas cosas ocurren, no debieran ocurrir, pero ocurren, desafortunadamente. Pero el minuto de silencio se hizo, ojo. Vamos revisando ciertas cosas y dentro de esas, a propósito del Día Internacional del Derecho Humano, a propósito de la muerte de Pinochet, es la historia de Elizabeth. Y quiero leerle algo a propósito de aquello. Esto se llama Carta de Elizabeth al pueblo de Chile. Así que si me da un poquito de tiempo para preparar aquí unas cosas, lo ponemos sin ningún problema. Y dice así. Hola, soy Elizabeth. Probablemente tú no me conoces. Quizás me has visto por estos días en alguna fotografía de la prensa, en el muro de Facebook de un amigo o algo así. Pero yo a ti te conozco, te he visto. Te he observado y sé que sabes que esto no está bien, que la justicia no llegó y que a base de ladrillos nos encerraron en este, nuestro país, o el de ellos, el que nos robaron. Cuando dijeron que todo cambiaría, que ya no sería todo gris y la alegría vendría, sonreí. Tú también lo hiciste, yo te vi. Pero solo instalaron más el miedo. Miedo a que se repitiera, miedo a que se molestaran, miedo a levantar la voz y se escuchara lo que pensaba. Hasta que finalmente se acostumbraron. Hasta que todo dio lo mismo y la justicia fue una palabra vacía para nosotros y un privilegio para unos pocos. El ladrillo ensangrentado se sumó a otros en complicidad de nuevos capataces, arquitectos y defensores de la obra. Muchos de los que antes discursaban y nos prometían que acabarían con ella, con esa obra que aplastó nuestras vidas y reafirmó el legado de sangre del tirano y sus ideólogos. Por eso mi rabia, mi tristeza, mi dolor, no soporto más. Esperé mucho tiempo que aquellos que prometieron, juraron y anunciaron acabar con el tirano y su legado lo hicieran. Pero ese momento no llegó. Las razones fueron muchas. Mis ojos brillaron cuando en ese país, de Europa, el tirano era detenido y observé con rabia cómo era defendido por los mismos de la alegría vendida. Cuando murió, no me alegré. Pensé en mucha gente, pensé en lo que pudimos ser, en lo que ya no fueron, en los que murieron con la esperanza de justicia y verdad, en donde todos ayudan y nadie más que otro. Por eso me levanté del suelo, salí de la misma tierra e hice lo que hice. Un acto individual, un acto de justicia, solitario, triste, colérico, y llegué hasta donde estaba expuesto el tirano y sus continuadores para hacer la mano que todos soñamos. ¿Pero será que el miedo y esa rabia es solo mía? ¿Acaso no solo nos mataron en corporalidad, sino que también el alma? Es por eso que te convoco a ti y a todos y todas a quienes aún anhelan justicia, a los que creen que el ladrillo puede quebrarse, a los que nacieron sin miedo, a los humildes, a los que aún respiran y sueñan, a los que me prometieron justicia y verdad al terminar un acto de justicia, un acto de liberación, hacer lo que otros no hicieron y otros negaron. Si te sientes comprometido con mis palabras, aunque sea una parte de ellas, te espero el miércoles 10 de diciembre, día en el que mundo se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, esos que dicen que tenemos pero nos niegan, y que coincide con la muerte, tranquila, del tirano, y que por esas no coincidencias de la vida, es el cumpleaños de una de las artífices de la dictadura, que es la esposa del dictador Lucía Iriar de Pinochet. Hagamos este acto de justicia colectivo y que retumbe fuerte para que lo escuchen los muertos y lo entiendan los vivos. Yo te mato por justicia. Abajo el pie, señala Elizabeth Díaz. 14 años, tenía 14 años y 6 meses de embarazo cuando fue acribillada por una patrulla de carabineros el 14 de octubre de 1973 en la comuna de Puente Alto. Sus restos fueron encontrados en el río Mapocho a la altura del puente Bulnes, flotando. Junto a 11 personas más, su caso cayó dentro de la ley de amnistía. Entonces una convocatoria hoy día a las 7 de la tarde en la entrada del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de Quinta Normal, donde se realizará este acto de justicia colectiva y popular, ajusticiar al tirano y sus continuadores. Las primeras 250 personas tendrán una pistola de obsequio para la acción. No sé qué tipo de esas serán, no nos hacemos cargo de eso, pero bueno. Yo voy a estar entre las primeras que lleguen. Me parece bien. ¿Podré tener pistola? Eso es la carta abierta al pueblo de Chile de Elizabeth. Está interesante aquello. Sí. Y atento, hoy día a las 7 de la tarde en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de Quinta Normal. Eso está a dos cuadras más o menos de la Alameda, por si conocen, el Parque Quinta Normal, Metro Quinta Normal, también a la salida, porque creo que también hay un acto, pero un poquito más tarde, en el Museo de los Derechos Humanos, que está un poco más hacia la esquina, más hacia el norte. Así que ahí tienen, para que puedan también participar de este acto colectivo de justicia popular. Interesante. Y es poco lo que se puede decir después de escuchar esta carta, es poco lo que se puede comentar, porque llega muy muy profundamente, no solo por los sucesos de los acontecimientos durante la dictadura cívico-militar, sino que por todos los acontecimientos después de ella. Entonces, es difícil hacer un comentario. Es difícil, además, cuando uno escucha de la situación de Elizabeth, haber sido encontrada en el río ahí a la altura del puente Bulnes, cuesta hablar de este asunto, sobre todo para mí, cuando me tocó ver cuerpos flotándose en el Mapocho. Porque los cuerpos no los tiraban en la noche ni a la hora de toque de queda, cosa que nadie lo viera, sino que al contrario, los tiraban justamente a la hora en que la gente iba cruzando los puentes para que la gente los viera y el terror fuera mucho más grande y mucho más fuerte. Era el mensaje que mandaba la dictadura en ese momento, diciendo, miren, eso es lo que les va a pasar a ustedes. Eso es muy fuerte, es muy impactante cuando uno intentaba pasar. Yo estudiaba en el Valentín Letelier, al otro lado del río Mapocho, y pasar por ahí, yo trataba de no mirar el río porque tenía miedo, esa es la verdad, de ver lo que todo el mundo decía que estaba sucediendo en el río. Lo que la gente decía, murmuraba más que nada. Más que nada murmuraba. Claro. Y bueno, En más de una ocasión me tocó ir pasando y no faltaba las personas que decían, miren, ahí van, ahí van. Y uno, bueno, inconscientemente miraba y veía. Y veía y era, es difícil hablar de esto. El tema es que cuántas historias invisibles quedan. Por supuesto. Cuánto más, y es lo que sigue sucediendo hoy en día. Tenemos desaparecidos aún en democracia. La historia de José Huenante. Cuántos compañeros mapuches también han caído por defender sus tierras, por defender su esencia. Y es el legado que nos deja, que nos dejó esta dictadura y que sigue aún firmemente. Ya no existe el toque de queda, posiblemente, pero te quedó ese toque de queda del miedo, de ver pasar una patrulla, de ver que te pueden golpear por nada, de que levantas la voz y te va a llegar un palo igual. Y si no la levantas, te llega el palo y después te dicen, disculpe, nos pues equivocamos. Querer, claro. Entonces, esto lo que dice Elizabeth, es lo que nos dejó. Es lo que nos dejó el tirano, y no solo él. Como lo dice esa carta, la señora, la vieja, nos dejó también, porque ella también fue una de las grandes artífices de esta dictadura cívico-militar, porque también hubieron gente como la Democracia Cristiana y otros empresarios más metidos ahí pidiendo, y que ahora se refuerzan, lo hemos dicho, se refuerzan las leyes en vez de cambiarlas, y seguimos, hemos ido perdiendo el miedo algunos de a poco. Pero en estos momentos, cuando tú lees cosas así, tú vuelves a recordar. Vuelves a recordar. Posiblemente hay gente que me va a decir que yo no viví la dictadura como la vivieron ellos. De que yo era una cabra chica que nací, no sé, en el 70 y algo. Y había empezado la dictadura. Pero sí crecí en una población, crecí escuchando historia, crecí con familia también que sufrió, mi familia también sufrió la garra de la dictadura, mis vecinos. Y aunque yo no lo hubiera sufrido, me pongo a la par con mis vecinos, porque ¿quién no escucha esta historia y siente miedo, siente dolor, siente rabia? Era una cabra de 14 años, embarazada. Quizás cómo murió, cómo la trataron, cómo la tú empezás a pensar en eso, tenés hijos, tenés hermanos, tenés papá, tenés mamá, tenés vecina. Ese es el tema. Y acá que me digan, no sé, que están cambiando la constitución, que están cambiando las leyes, que todo iba a ser mejor. Te ponían un arcoíris. Un arcoíris que el arcoíris tú lo ves un día de lluvia y el arcoíris dice, sí, está el sol presente, hay luz. Va a pasar el agua, va a pasar la tormenta, y te hace creer, te hace tener esperanza, expectativa, y todo el mundo, te pintaron ese arcoíris. Ese arcoíris era como la tapa de lo que venía. Se supone que iba a ser algo mejor, y cada día estamos peor. Como decíamos, posiblemente ahora, no sé, nos viene una patrulla y te detiene por detenerte solamente porque alguien te acusó de tu pensamiento. Pero si vas marchando, te llegan palos por ese pensamiento. Te llega un balazo. ¿Cuántos vecinos han perdido la vista por los balines que tiran ellos? De hecho, dice Ana Karina, pero salen en la prensa diciendo que los dejemos vivir en paz. Se pasó. Eso claro. me parece que se refiere a Jacqueline Pinochet, claro. Una ley que salió en una revista de papel cuché hace una semana, más una o menos. Una semana atrás fue. La claro. Tortura psicológica de que era... hostigaban. Ayer, por ejemplo, había hablado del linchamiento público y todo lo demás. Claro. Las patas, algunos, patitas ahí. Sí, pues debe ser muy fuerte ser la hija de un dictador, un genocida, como el caso de Augusto Pinochet Iriar, que refunda Chile en 1967 a propósito de este acto nazi, que era precisamente... el acto en Chacarilla, de esta juventud que se convoca para refundar este país en base a este texto de los Chicago Boys que había rechazado en su momento determinado Alessandri, denominado El Ladrillo. Y que, la verdad, como lo estábamos leyendo recién en el caso de Elizabeth Díaz, es lo que se construyó. y que en un momento vamos a botar el muro construido con este ladrillo, y terminaron poniendo más, más ladrillo, los que dijeron que lo iban a botar. Y al final, economía social de mercado, lo que se defiende hoy día. Eso conocido vulgarmente como, entre comillas, neoliberalismo. O la triada para... O la triada claro. que hablaba, eso fue Nicare, Ricardo Lago. Sí, es todo un tema ahí. Y planteo que algo está sonando. Hace rato. Dejen de moverse, por favor, ahí adentro. Nada, no hay nada. Ya. No, porque acá no se estaba moviendo nada. Pero en fin, bueno. Mandan saludos de San Antonio acá y dicen, oye, salúdenme a Alfonso. Gracias. Dicen allá de San Antonio. Saludo para ellos. Dice, como no lo vemos casi nunca, o sea, no lo escuchamos casi nunca acá, aprovechemos ahora que está. Me acaban de decir eso. Ayer estuve. Ayer no estuviste acá. Ayer no sí. ¿A no dónde estuviste acá? Ayer tú no estuviste. Pero está el Alzheimer, por... Ayer no estuve. No, es que... Sí. Lindo, te y cuento. Y hoy sale así de... Oye, pero si ayer yo estuve acá. ¿Cuándo estuviste acá? Te cuento, acá? No estuviste ni jueves, viernes, sábado, domingo tampoco. El lunes te lo tiraste porque era feriado. Y ayer tampoco. Así como para que quedes claro qué día no hay estado. Sí. Que sepas. Ayer no estuviste. Exacto. Ayer estuvo acá Amanda, estuvo Joaquín, pero tú no estuviste. Bienvenido, entonces. Ah, más encima se le da flores. Estática, dicen. Puede ser estática, no, sí. Pero parece que había un como una especie como de cable que tenía con los micrófonos, o sea, con los audífonos, que parece que generaba ese ruido. Y como se mueve, no se ponen nerviosos, no, pero no, precisamente no hagan eso. No toquen ahí. Ya. Las manos arriba, a lo más que el Brown. El cable del audífono estaba tocando el, sí, pues, el no, micrófono, sí, entonces por eso lo corrí. La idea es que no toquen los micrófonos, de hecho no debería estar ese micrófono ahí. ¿Lo desarmo? Además. No, porque va a ser peor. Sí, va a sonar que, ¿me demoro un segundo? No, déjalo así, por favor. Así, tranquilo, las manos arriba. Vamos. Mira, ahí levanta la mano, qué linda. Hoy, ¿por qué no hay una cámara mirando para allá? Sería muy lindo esto. Oh, sacaron la cámara. Sí, obvio. ¿Para sí, sí, aquí ya se discutió eso y se llegó una decisión. En marzo van a estar nuevamente. No, porque yo no voy a estar. Dale, yo. Ya empezó el choro. Qué molestoso. En serio, bueno, ya, sí. Simple. Es simple. No está nomás. Pues él sí, se lo pierde. Listo, se acabó. Pero sí, que no, nos complicamos. El tema es que tenemos que estar así a cada cierto rato, así como, ya empezamos. No, a cada cierto rato. Así. Bueno, no, ahora ya no es tan seguido, porque ayer, por ejemplo, cuando vi... Ah, de verdad es que ayer no vino. No, pues. Antes digo, no, tampoco estuvo el viernes. Bueno. ¿Viste? Entonces, ¿qué te quejas tanto? Yo no me quejo. Te estaba quejando. Tú te quejas siempre. No, tú te estabas quejando. Pero se va a ir a quitar esa quejumbre que tiene. Hoy día va a ir al Mac, ¿no? Sí, así que tengo proyectado. Por supuesto. ¿Está en tu agenda? Sí. Ah, okay. Entonces, pero es que tú sabes que la agenda va por un lado y yo a veces voy por otro. Yo no tengo por qué estarme rigiendo así por agenda. Yo vivo libre. Ay, qué tomo lindo. Mis decisiones. El zorzal de la Vía Francia. Ahí está. Yo tomo mis decisiones. El zorzal de la Vía Francia. Y en la toma de decisiones. Ya está bien, po. La institucionalidad con pata. Ahí te quiero. No, pero está bien. Hoy día entonces vamos al Mac a las 7 de la tarde, ¿cierto? 7:30. A las 7:30 de la tarde vamos a estar en el Mac. Vamos a estar en el Mac a las 7:30 de la tarde. Y recuerden que después a la vueltecita las hijas de Afrodita. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Ah, un programa sobre todo y sobre nada. No, ese es el otro. ¿Tienen entrevista hoy día? ¿A quién es el entrevistado? Dice, me ofrezco yo de nuevo. Estoy preguntando solamente. ¿Tiene entrevistado? Yo estoy justo desocupado hoy día, si me pueden entrevistarme a mí. Así como, mira. ¿Has entrevistado al Toño? ¿Ah? No, porque yo estoy, me interrogan casi, porque de repente estoy trabajando yo acá cuando están radio controlando, entonces interactuamos ahí de lejos. Yeah. Sí, pues. Aunque ahora tienen a otro chulí. Sí, tenemos otros chulíes. Sí, ahí va. Sí. Se reproducen, son como los gremlins. No sé, ¿por qué les gusta estar aquí justo para el programa de nosotros? Por puta, podría decir un montón de cosas. Claro, pero no. Después dejan mensajes así, mira. ¿Cachai? Es sí, un mensaje. Las queremos, perdón, perdón, perdón. Ya. Así es la cosa. Son tan lindos nuestros niños. Pero bueno, en fin. Hoy día a las 7:30 entonces en el MAC, en Portales con Matucana. Sí. Portales con Matucana. Entre exacto. Portales y un poquito más allá, entre sí. El metro Quinta Normal, ahí. Al medio. Lo pueden encontrar ahí sin ningún problema. Y se va a ver, se ve. Vas pasando por la locomoción, vas pasando por fuera y lo ves. Así que no es algo que esté escondido ni nada. Y recuerda, los primeros 250 que lleguen tendrán un artilugio. ¿Qué artilugio? Un artilugio. Un artilugio. Ah, es que me fui en volar. Pensé que estaba con la. No, pensé que estaba con la Afrodita. Un arma para que botemos tensiones. Eso. Mira tú. Artilugio. Sí. Perdón. Harto artilugio para usted. Ay, bueno, ya yo digo artilugio. Es cuando tengo algunas cosas pendientes por ahí. Ya. Y eso, po. Así que hoy día vamos a estar allá. ¿Tú también vas? Ya dije que tengo proyectado ir. Ok. Que tengo que ir a hacer unas compras allá a una tienda. Entonces, tengo que ir a comprar. Entonces, de ahí... Te vas a pasar. Para allá. Ok, entonces ya nos juntamos. Claro. Exacto. Bien. ¿Qué más tenemos? Ah, qué bueno. Que yo los dejo cuando empiezan con sus cosas y... Para que después no digan que uno está presionando y lo demás. Tú no presionas a nadie. No, nunca, jamás. Jamás, no. Tú eres tranquilo. Es visto. Pero acá se van a encrispar un poco. Así que por eso quiero hacerlo lo más finamente posible y delicadamente posible. Ya sabéis que se me pararon los vellos de... Ya, entonces no, vamos con otro tema más gracioso. Vamos con videos de YouTube. Hagamos como los noticieros. No. Vamos con los videos de YouTube más divertidos de esta semana. Mira ese perrito. No. Video de YouTube, lo más divertido de esta semana. Homenaje a Pinochet. Paro docente. Jaime Gajardo ordena el desalojo. Se acabó la cosa. Desaloja, ¿no? Patrón de fondo. Claro. Oye. ¿No? Y vengan para acá que vamos a conversar solos, vengan, síganme. Sí, porque están. Y ahí hay un grupo de gente del colegio, dirigente del colegio de profesores que encierran. Y una señora que ponía la cara a la cámara, así como... Sí. ¿Qué estás haciendo? A ver. ¿Qué estás haciendo tú? Claro. Mira, espinillas tipo... No. Pero en sí fue fea. Al final es en la casa de los profes, como que tú llegué a tu casa y te digan, ¿sabes qué? Sale de aquí, no podía entrar, po. Claro. ¿Ah? Eso era, po. Y aparte, eran profesores de la Araucanía. Venían de tan lejos aparte y este tipo por último, no sé, yo decía por decencia, abre la puerta, siéntate a conversar con ellos, explica tus razones, no sé, discutamos, debatamos y ya no llegamos a ningún punto. Sean al final, yo me voy a quedar allá, ¿cachai? Yo me quedo con mi postura, pero no sé. Pero no podéis mandar a llamar a los pacos. Alguien que se dice es que no hay nada que discutir, porque ya se acabó la cosa, ¿no? No, a lo que me refiero yo es que el tipo, por ejemplo, está actuando igual como se quejaba hace 3 años atrás o hace 2 años atrás, po. O como nos quejábamos de la dictadura. Yo recuerdo una frase de Jaime Gajardo que dice, oye, cuando el gobierno empieza a bajar las encuestas, la reprime nomás al movimiento social. Nada de diálogo. Acá fue él. 2011. Lo pueden buscar, está. Exacto. Fue en el mismo tiempo que lo acusaron de antisionista por haber dicho que aquí se acusaban métodos represivos igual que Israel. Aprendió rápido el hombre. Es cierto eso. Sí, pues aprendió rapidísimo. Dice Marcelo, RT es el que aporta con la nota alegre, siempre con sus notas diferentes. RT español. RT inglés, en inglés es distinto. Ya. Yeah. Digámoslo. ¿Qué decirle? Decirles que, está un video que registra el momento exacto en el que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, toma la decisión y le comunica, probablemente iba a decir, les comunica a Carabineros la decisión de que se desaloja cuando dice que, bueno, hasta aquí llegó la cosa nomás. Se procede al desalojo y se termina la cosa. Sí. Se para acá. Es la frase que inmortaliza Jaime Gajardo. Estamos hablando, bueno, en el colegio de profesores, estamos hablando no de delincuentes, estamos hablando de profesores, utilizando fuerzas especiales para eso. Y los pacos le hacen caso a un dirigente. No, pero es que se supone que él es el encargado responsable, es como en una universidad, bueno, claro. Procede. Por eso él dice, se procede al desalojo. Claro, es lo mismo que él como dirigente superior dentro de la organización tiene la facultad. Es como tú, como dueña de casa, en tu hogar, si tienes algún problema puedes llamar a Carabinero para que ingresen, para que tomen alguna medida. Eso está dentro de la legislación. Por lo tanto, él tenía la autoridad de hacerlo. Ahora, que lo haya hecho, sea aceptable, ese otro cuento. Claro. Porque él, claro, él es el dirigente, pero ese local y el sueldo de este dirigente es pagado justamente por esa gente que estaba adentro. O sea que es una falta de respeto a sus bases, a los mismos que lo eligieron, a los mismos que le dan el sueldo. Entonces, eso es lo grave. Pero el patrón de fondo se olvidó de eso. Si tuvo un poquito de poder y ya se cree patrón, se cree dueño. Pero el problema está... ¿Estará aspirando a ser presidente de Chile el tipo? Mira, puede estar, claro, aspirando a muchas cosas, pero el asunto está en que lo que él hizo fue una falta de respeto frente a sus bases. O sea, pasó a llevar la democracia que tanto se llena en la boca. Ese es el problema. Y atropelló a los obreros cuando él se dice de un partido el cual está representando. No solo representando, sino que está para defender a los obreros. Claro. Uh-huh. Entonces, y estos son los obreros de la educación, que son las personas más o quizás más importante dentro de una sociedad porque están formando el futuro de ese país. Y eso es lo grave, es lo más grave de la actitud de este personaje. ¿Este tipo de cuándo que no hace clase, no tiene aula? No lo sé. No tengo idea. Es el récord de él propiamente tal, pero hace harto rato, de hecho, y él es dirigente hace muchísimo rato. Pero va más allá del tema del tiempo, creo yo. Tiene que ver, a ver, da exactamente lo mismo quién, de dónde o cómo sea. Acá lo que está en discusión tiene que ver con el tema de las bases. Hablar de democracia como un tema testimonial me parece bastante... Es que acá hay balazos en las patas, pero también hay borrar con el codo lo que se cree con la mano constantemente. Hay contradicciones flagrantes. Hay... incoherencia en términos no solamente del discurso, sino de las acciones. Es decir, oye, el mecanismo es este y todo. Ahí está hablando Jaime Gajardo, que lo tenemos ahí al costado. Es decir, oye, pero si las instancias son estas. Y la instancia, por ejemplo, hace en agosto fue el tema de la consulta nacional docente. Y la consulta nacional docente determinó que no estaba bien el acuerdo. Eso fue mayoritariamente por todos los profesores colegiados y no colegiados. Así lo determinó el propio colegio de profesores. Y hoy día que sale diciendo que eso no es cierto, de que eso no se hace, de que aquí hay una forma de hacer las cosas y que los gremios deberían respetar eso inclusive. Pero ellos mismos iniciaron este proceso de esa forma. Y queda en evidencia de que están trabajando para el gobierno y no para los profesores. No, claro. Estamos hablando de un grupito. Dejen de mentir. Hay gente que le da con tratar de decir como, bueno, miente, que algo quedará en términos de decir que es gente de derecha, etcétera, etcétera. Ya sé lo que hay. Denme un segundo y yo lo resuelvo. ¿Viste quién éramos nosotros? No. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, mi ayer conversábamos con mi hijo de 10 años. Ya. Entonces, es lo mismo lo que... Lo que le decía yo a mi hijo, me decía, mamá, ¿por qué viene gente adulta a hacer plazas si ellos no la utilizan? ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Por qué la gente adulta tiene que crear plazas o, cómo se dice? Áreas verdes, si ellos no la utilizan. Ya. Ponen las cosas donde nosotros no las utilizamos o cosas que nosotros no vamos a utilizar nunca y están solamente ahí o molestan. Nosotros no utilizamos las plazas así. Es lo mismo que ahora, pues este tipo no es profesor porque no está haciendo clases aula, no tiene idea. No tiene idea el problema de los profesores de base, de las horas continuas de trabajo, de que no existen las verdaderas vacaciones porque tienen que estar planificando para el otro año. Tienen que estar revisando libros y una pila de cosas más. Tienen que estar entregando informes a final de año, enero por lo menos, estar entregando informes a diferentes cursos y todo el tema. Y durante el año, trabajando el lunes a viernes, pero sábado y domingo tienen que estar revisando pruebas. Los profesores de las educadoras de párvulo, las técnicos, son las que se llevan 40 cuadernos a su casa para hacer el apresto de 3, 4 hojas cada cuaderno. Y eso diariamente, esa es una pega que está y que se hace. Pero él no la vive. Por lo tanto, ¿qué va a defender él, una postura de los profesores de base, si él no la está viviendo? Eso es como, yo lo relaciono con lo que me decía mi hijo ayer, que fue una conversación caminando a dejarlo al colegio, y me preguntaba, y yo quedé plop también, y lo asumía esto, o a lo que decimos siempre, gente, especialistas que crean leyes que nunca las han vivido. Y no las van a necesitar. No las van a necesitar. Como acá, quisieron el Transantiago, gente que usa automóvil. Claro. Que no usa el Transantiago. Exacto. Y por lo tanto no tiene idea de que si los recorrió están bien o están... Porque, claro, hacen estudios, porque son ingenieros. Yo no entiendo a quién le hacen el estudio, porque te juro que a mí nunca me han venido a preguntar o me han tomado en la calle por último preguntando, hacemos una encuesta. No, del, pero, ¿no? Pero por ser, hay que ser exacto en eso. Contrataron un grupo de jóvenes que contaban los autos y las micros que pasaban en distintas esquinas de Santiago. Entonces, en base a eso, se supone que hicieron el Transantiago. Pero el problema estuvo en que esos resultados no coincidían con la realidad, por una parte, y por otra parte, pensaron de que si lo hacían en una forma donde más economizaran plata, podían lograrlo. Y bajaron la cantidad de alrededor de 7.000 micros que habían en Santiago cuando estaba la amarilla a 3.500, pero donde les daban una cantidad de dinero a los empresarios por este cambio y todo lo demás. En total andaban entre 1.500 y 1.700 micros en Santiago. Eso se pudo verificar con las encuestas que se hicieron y las contabilizaciones y todo lo demás. O sea, de 7.000 bajó, obviamente que no había micro para nadie, po. Se decían los montones de gente, las micro pasaban cada 20 minutos, media hora, 45 minutos, y vino todo el colapso. Después lo intentaron regularizar, pero en base a lo que ya habían hecho. Entonces, no hicieron algo nuevo. Podríamos decir que la investigación o la fuente la sacaron del censo. No. No metamos al censo en esto, porque el censo todavía no sabía eso. El Celso es un buen tipo. No, pero vamos con César Piña. No, pero eso es lo que, a mí, por ejemplo, lo que yo ya lo relacioné. Y le encontré toda la razón a mi cabro chico. El hecho de que... Claro. ¿Al loco de tu hijo, chico? Sí. Le encontré toda la razón. Porque alguien viene que no, alguien que no utiliza o que no vive, hace cosas que para los demás, po. A mi hijo me decía, por ejemplo, de las plazas. ¿Por qué hacen esta plaza la gente grande y no nos preguntan a nosotros cómo queremos o cómo jugamos en ella, cómo las vamos a utilizar? Y vienen y nos ponen estas masas de cemento, van como banca, a todo sol. Los árboles nos ponen justo donde está el pedazo más grande para jugar a la pelota. Entonces me decía, no sirven, po. Yo lo llevo al hecho de que Gajardo posiblemente hace cuántos años no hace clase, y si es que alguna vez hizo clase, porque posiblemente era un paradocente, una cosa así, y llegó, empezó a subir en la dirigencia y todo el tema. Entonces tampoco tiene idea cómo los profesores de base, los que trabajan día a día, los que están subcontratados, porque para él no vive eso, po. No, porque él tiene un sueldo mensual durante todo el año. De 2.800. Entonces él tiene, a cambio estos profesores, hay profesores a su contrata que no saben si el otro mes vuelven o no vuelven. Claro. ¿Ah? Y no pueden tirar una licencia. En diciembre. Claro. Claro que sí. Y entonces, ¿cómo él defiende tanto una postura de un gobierno y dice representar a los que le están diciendo que no lo representa? Y el tipo sigue cegado. O sea, este es un egocentrismo gigantesco que tiene. Es aparte que está, es un tipo tosudo, un sinvergüenza más de los que acá conocemos. Y está cegado y solamente piensa en el gobierno y no piensa en quiénes representan. O sea, ¿cuándo será el día que dé el paso al costado? porque la ambición ya por el poder y este poco poder que tiene, Luis, ya vemos a qué va. Eso, ese es mi tema, mi pregunta con el tipo este. Así es la cosa, no. Bueno, lo que se cuestiona acá, de hecho, el paro docente sigue, ya lleva 7 semanas, a ver, más o menos, sí. Sí. Desde que inició en la octava región, particularmente en Los Ángeles, ha ido tomando a nivel nacional, cerca de 60.000 profesores movilizados, colegiados y no colegiados, y siguen. De hecho, por ejemplo, ayer veía el GT Maipú, siguió, votó nuevamente el paro, la GT Tuto Nacional, etcétera, etcétera, que es ninguneado por la propia dirección del Colegio de Profesores, que es un poquito tragicómico, invisibilizado por los medios y también obviado por las autoridades gubernamentales. El momento en que se empieza a discutir, por ejemplo, ayer en la comisión del Senado, en la comisión que estaba revisando el proyecto en general, en la votación 3-2, con los votos a favor de Walker y Fulvio Rossi, bueno, ahí me voy a acordar bien de todo, estaba Lamán también ahí, pero fueron 3-2, sí. En definitiva. Cosa que ya se sabía, no había mucha sorpresa en eso. Ahora va a sala y va a verse en particular. Ahí vamos a ver cómo van a podar esa reforma, que ni siquiera es una reforma propiamente tal. Pero en este día, que es bastante especial, porque hablamos un día de continuidad de cosas. Sí. Cacha, mira, estamos hablando del 2014 y estamos hablando todavía de la educación de Pinochet. Exacto. Profundizada por la Concertación. Profundizada. El copago, claro, fue un invento de la Concerta. El CAE fue un, sí, invento de la Concerta. El CAE que les dio pero unas ganancias pero siderales a la banca chilena acá. La LOCE. La LEGE, por ejemplo. Perdón. La LEGE que iba a resolver problemas. Y lo agudizó más. Y se supone que era para eso, ¿no? Claro. Va. La misma presidenta. La LEGE la promulgó en 2007, sí. Michelle Bachelet. Y ella misma dijo, bueno, y en esa ocasión nos equivocamos y ahora la vamos a arreglar mejor. No, siempre terminan con ese tipo de frases. Y en unos 4 años más van a decir, sí, la embarramos. Ahora sí que lo hacemos bien. Y así eternamente. Y es un poco también como el hastío que generalmente tiene, claro, la gente. Decir, bueno, son puras promesas, palabras, uh-huh, lindas, todo. Mientras ellos tienen a su hijo en los mejores colegios, los mandan a estudiar afuera y todo lo demás, el resto tiene que mamarse eso. Mientras ellos pueden ir a la clínica, ay, se rompió el dedo la niña, llévenla a la clínica y salen, y helicóptero y todo el cuento. Acá uno tiene que ir a ambulancia, ni cagando, se van en la micro nomás. La ambulancia está mala. El día que esperáis la ambulancia... Te mueres. Estáis loco. Claro. Entonces, esa es la realidad, acá. En la casa de uno de esos pueden vivir un montón de familias. Así es la cosa. La continuidad. Claro. Pero Pinochet, no. ¿Qué homenaje a Pinochet? ¿Qué mejor homenaje que el que tiene, que en definitiva se funciona bajo las reglas del juego que ellos mismos pusieron? ¿Ah? Y que están todos felices, po. Porque todo a ellos les sirve, pues a ellos. Pero a ellos les genera dinero, a ellos les genera todo. Y pueden vivir tranquilamente. ¿Cómo se dice? A expensas de. Y dicen que te representan. Dicen que son la voz del pueblo. No, después salen a decir, oye, quieren todo gratis. Bueno, claro. Que te diga un parlamentario eso. Bueno, ¿Quieres que te suba el sueldo si el país no está para subirte el sueldo? Pero si te lo puedes subir tú. ¿Y cuánto será el aguinaldo este año de estos señores? ¿Y cuántos chilenos no van a recibir? Sí, no sé si reciben aguinaldo. Yo creo que después de las 500 lucas que recibieron. No, se van a pegar su palito de aguinaldo también, po. ¿Ah? Sería como demasiado ya. No, yo creo que sí. Aunque nunca es demasiado. ¡Apostemos! Qué bueno que... estaba escuchando recién algunos parlamentarios, particularmente parlamentarios de una mayoría, encabezados por Guillermo Tellier, que está diciendo que la falta de respeto, este homenaje a Pinochet que se había pedido en la sala y este minuto de silencio. Qué bueno que hayan aprendido después, sí, del homenaje que le hicieron a Jaime Guzmán, por favor. El minuto de silencio y todos de pie y... Claro. Sí, está bien. Espero de que el próximo 1 de abril el señor Tellier se retire de la sala cuando le hagan el homenaje a Guzmán nuevamente. sería lo mínimo después es que de esta situación. Yo creo que no deberían pedir homenaje para nada. O sea, yo creo que es una falta de respeto que se pida homenaje. O no, por supuesto que derecha sí. Derecha o izquierda, que se pida homenaje, o sea, no deberían permitir. Deberían, ahí deberían hacer una ley. No se permite un homenaje a todos los que estuvieron metidos en la dictadura. Claro. No hay homenaje para ellos. Sea civil o sea militar. Y punto. Y ahora acabó. Que tienen mayoría podrían hacerlo. Claro. Perfectamente. Pero no lo van a hacer. Porque no con esto, por último, con esto va a salir en la tele en la noche, así como la señora va a decir, ¿viste? Si todavía tienen conciencia, ¿no? Claro. Pues. Se pararon y se fueron. Claro que sí. Sí, señora, se pararon y se fueron. Pero estaban viendo al rato después qué leyes iban a aprobar y cuál no. O cuáles les podían servir a ellos y a usted no. Y si a usted no le servía, no importa. Sirviéndole a ellos, sigan nomás. Y ahí está el mejor homenaje. Pero en cuanto a público, así un homenaje público nombrándolo, yo creo que debería haber una ley que existiera. Así como está diciendo que no hay una ley para un monumento, para este tipo. Claro. Para le ninguno, quitaron, ni cívico, ni militar, que estuvieron apoyaron la dictadura. A la medalla, claro. Se llama ahora de los general en jefe, antes se llama Augusto Pinochet. Claro. Y así le han ido quitando el nombre a varias de las cosas. Claro. Sí, yo creo que eso sería lo más. Ahora falta una isla por allá por el sur que tiene que cambiarle el nombre. Que se llama Augusto Pinochet. No tengo idea. Sí, hay una isla. Sí. Y también hay una. Me parece que una plaza por allá por Rancagua, Linares, por esos lados. No que también están hablando de cambiarle el nombre. Porque la carretera austral nunca se llamó Augusto Pinochet. No, po. Porque habían dicho que sí, que todo. Quisieran llamar no. Y había una propuesta y todo. Dicen el tema. Que no. Bueno, tal vez no. Claro. Pero no se llama así, por lo menos. Entonces hay que ir eliminando todos esos lugares que llevan el nombre de, como dices tú, de la gente que estuvo involucrada directamente en la dictadura. Claro, porque avenida, hay una avenida que se llama Jaime Guzmán también. Po. Sí, po. También hay que sacarle. Dos calles. Claro. Una que pasa por donde está la a donde lo mataron, ahí en la Universidad Católica, y hay otra por acá, por Cerro Navia. Claro, una cosa así. Algo se así. Llama Avenida no Jaime sé, Guzmán. No recuerdo, pero hacia el lado poniente. Sí, yo creo que todos estos tipos que estuvieron en la dictadura, tanto cívicos, militares, y que apoyaron de afuera, de adentro, no debería llevar ni un nombre al país, nada. Ni una calle, ni una villa, nada. Ni a un perro ponerle el nombre a estos tipos. ¿Cierto? Sí. No sé, es un tema. Aquí manda Rodrigo González a propósito de él, que se presentó el proyecto, la ley de prohibir homenajes de exaltación a la dictadura. Claro. Claro. O sea, ¿y esto no entra acaso el homenaje que hicieron hoy día los diputados? Se supone, pero que claro. Está ingresado recién el proyecto. No, sí, pues no es ley todavía. No, pues. Ahora, debería ser sentido común. De hecho, efectivamente, exacto. Algunos hacen hincapié respecto a que en otros países eso está prohibido. Penalizado. Penalizado, no solamente prohibido, claro. Está penalizado. Pero Chile, pues, ese es el tema. Yo creo que es bueno que hagan homenaje, así avisan cuando están juntitos todos los CTM. Ya tú sabes, es Ana Karin. Claro, uno sí, lo puede identificar. Sería también. Por otra cosa, pero no se puede. Sí, debió haber sido lo mismo con Jaime Guzmán. Yo me pareció que es una falta de respeto tremenda. Claro. Pero. El tema. Pero estamos en un país que elegimos la otra vez que está al revés: el lobo es la oveja y las ovejas son los lobos. Uh-huh. Eso es. Nada más. Y el que habla, el que recuerda o el que levanta el dedo o levanta la voz para decir algo es acallado a palo. Y eso es todo. Ahí o te estamos. Dicen que eres, le haces el juego a la derecha. Claro, pues. Claro. Es que ya no sabía a quién le hacía el juego en realidad. Sí. Es como que andáis perdido por la vida. ¿Qué le estáis haciendo el juego al final? Parece sí, Fantasylandia, sí. A veces uno claro. No sabe muy bien. Claro, ¿dónde estáis? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y así, pues. El tema de los homenajes, estos buques, porque para allá, para Valpo, me imagino, Viña, hay cantidades, la estatua de este viejo que está afuera, el Merino también que estaba. Hay una. Claro, po. En el museo Naval. Claro, a mi hijo sí. Lo iban a llevar para allá. Po. ¿Ah? A mi hijo lo iban a llevar allá. Ah, ya. Sí, po. No fue. Po. Ah, ya. Se sacó un 2, no importa, no fue. Mi hijo no le rinde homenaje a nadie. Y se acabó. Eso. O sea, eso también sería, debería haber una ley que lo prohibiera. Que prohibiera que a un alumno lo obligaran, ¿eh? Sobre todo ir a rendir homenaje o a estar presente en un homenaje a los que estuvieron involucrados directamente en la dictadura. Mientras los libros de historia no cuenten la verdad de cómo fue, van a seguir insistiendo, claro, y los ponen como paseo. Pero es que no le pueden poner un 2 por eso. Po. Es que los ponen como salidas pedagógicas. Claro, pero a mí me lo presentaron... ¿dónde van? O sea, si de repente a algún profesor se le ocurre que una salida pedagógica es llevarlo a un lugar donde los papás ven de que no van a estar en buenas condiciones o van a enseñarle algo que va contra tu forma de pensar, no deberían de llevarlo. Po. Claro. No, a mí me pusieron en el tema. Dijeron, ¿sabes qué? Para mayo vamos a viajar a Valparaíso con los niños, ya. Los niños pequeños, una salida pedagógica, va con nota, porque después van a hacer una prueba acerca de lo que vieron, van a visitar un buque, el Museo Naval, ya, ¿cuántas notas? Son 2 notas, ya, mi hijo no va, pero señora, no, mi hijo no va, pero ¿por qué? Y todo así, pero ¿por qué si es obligatorio? No, para mí no es obligatorio, mi hijo no le rinde homenaje ni entra a ningún sector donde se torturó personas. Y no lo va a hacer. Ni el Estadio Nacional, ni el Estadio Chile, ni ningún estadio, mi hijo, va a ir mientras no haya un reconocimiento de verdad a que hubo torturados, que hubo desaparecidos, que hubo ejecutados en este país. Y que las personas que lo hicieron, todos, estén bajo... De verdad, estén presos. Mi hijo no va, ninguno de mis hijos, ni mi familia tampoco. Y no fue nomás. Todo, no importa. A mi hijo le quedó claro... teniendo 10 años, de dónde puede y no puede ir. Más adelante él verá la opción que tomará. Pero pues, mientras esté bajo mi alero y bajo mi cargo, no va a ir. Y a la profesora lo dejé claro. Entonces no va nomás. Y eso fue. Me parece bien. Sí, así debería ser. Oye, la Escuela Moderna de Danza está en toma. Me parece que la van a desalojar. Uf. Dicen, acá estoy leyendo también. Pero bueno, puede descargarse hoy día a las 7 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Ahí está también Pinochet. Voy a ir a saludarlo también. Yo valgo por 10 para ir. Ah, bueno, está bien, pues me parece estupendo aquello. Sí. Oye, otra de las cosas... dentro de la polémica que están, ya que nos fuimos desde los profesores hasta el homenaje o minuto de silencio a Pinochet, está la millonaria y polémica restauración de la Plaza de Armas de Santiago que no contempló a los trabajadores de la misma. Es un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Ombliguista, citar a RadioViaFrancia.cl, pero... es lo que hay. Es que fue lo que más... ¿cómo fue? Fue el más acertado también en cuanto al comentario. Porque, por ejemplo, te ponían acá... todos hablan de la Plaza de Armas, pero nadie habla de los trabajadores. No, yo y no de las y de las condiciones laborales. Y como, yo no... O sea, ¿cómo vaya a comer en ese chancherío que hay abajo? ¿Ah? Está todo inundado, cartones, hecho tira... Perdón. ¿Y gastamos cuántos millones en se supone que arreglar arriba? ¿Acaso las cámaras...? Se ve nomás, porque eso no se ve. Claro. Entonces... es que tenemos cámaras de vigilancia. Perdón, las cámaras van a tirar un rayo láser y van a matar al delincuente que está asaltando al vecino. No, po. ¿Acaso la cámara te va a dar en segundos que llegue el Paco a salvar al vecino? Tampoco, po. ¿Ah? O las cámaras son tan buenas, de tan buen alcance, que van a identificar la calle y te van a sacar hasta el RUT del tontorrón que está choreando. ¡No! Ojo, que las cámaras las puso la Subsecretaría de Prevención del Delito, no las puso la Municipalidad de Santiago. Pero igual era plata de todo. Es plata de todo, pero perfecto, sí. Pero no es con la misma plata que se iba a arreglar la plaza. Exactamente, a eso me refiero. ¿Más plata todavía? Mapo. De hecho, está el desglose, y uno no puede ver. Acá yo estaba publicado en el presupuesto, la propia Carolina Tohá dijo, bueno, hasta aquí está todo transparente, vemos. Y uno empieza a revisar el desglose, pues obviamente, si ellos mismos ponen esto, obviamente es general, pues no te dice, oye, los clavos nos costaron tanto, más o menos bien general, redondeando ese pavimento, 466 millones de pesos, y uno dice, bueno, de aquí a la costa probablemente pavimentaron. Porque estamos hablando de la Plaza de Armas, que un lugar que tiene una capacidad en términos de espacio importante, pero no es como haber, no sé, pues haber pavimentado la Vespucio, ¿cachai? Y uno dice casi 500 millones de pesos, igual es harto. Yo no soy muy dado ni muy experto en términos urbanísticos y pavimentero logístico, pero me parece que es un poquito too much. Uh-huh. La iluminación, 426 millones. O sea, son luces LED, bastante bonitas y todo lo demás, pero caro igual. Porque ahí se pagan empresas, en definitiva, claro. Y empresas que ofrecen todo lo demás. Claro. Dicho sea de paso, que más encima se demoraron. Yo no sé si cobraron multas respecto a eso, para abaratar un poco también el costo, porque se tenía que entregar en una fecha y no se entregó. Oye, y la Muni está con harto tema eso de la entrega. Uh-huh. Por ejemplo, la piscina de Parque O'Higgins todavía no está entregada. Y también ya se terminó el plazo. Uh-huh. Colegios también, donde estudia mi hija. Construcción de comedor. Estaban trabajando de enero del año pasado y aún no se entrega. Estamos hablando de un colegio de cuánto, 600 niñitas, no es un comedor gigante. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa? ¿Hay multas o no hay multas? Es que las licitaciones siempre son un tema. Ahora, ya, ponte tú, y esto un poco también a lo que uno apela, en términos de la nota me refiero. Ya, ponte tú que se gastó toda esa millona, que en términos del gasto municipal propiamente tal, fue de 1.838.796.935 pesos. Plata. Uh-huh. Casi plata. Los 11. Con esa plata uno... Los 2.000 millones. Haría un montón de cosas. O sea, probablemente sería muy riesgoso. Haríamos una villa completa para unas 400, unas 500 personas. Man, unas 500 familias. Sí, uh-huh. Perfectamente. Sí, con terreno y departamento de 47, 48 metros cuadrados. Lo que parece impresentable de todo esto, muy impresentable por lo demás, es que las condiciones de los trabajadores siguen igual. El lugar donde trabajan, donde están, donde comen, donde se lavan, donde guardan sus cosas y todo lo demás, los trabajadores que cuidan la Plaza de Armas, que la mantienen, están en asquerosas condiciones. Asquerosas condiciones. ¿Por qué eso el turista no lo ve? Porque eso tú pasas por ahí y no tienes idea que existe. Entonces, ¿a quién le importa? La típica. A nadie de los a quien tendrían que importarle, que son los las fiscalizadores de inspecciones de trabajo, salud. No les interesa. Claro. ¿Por qué? Porque están en la misma lógica de los políticos. Y la misma municipalidad tendría la obligación de estar preocupada de que la gente que trabaja allí, frente a la misma municipalidad, esté en buenas condiciones y tenga un lugar que sea aceptable. O sea, en primer lugar, no deberían estar en un subterráneo, que la ventilación es pésima, sino que deberían estar en un lugar que fuera mucho más humano. Aparte, ¿qué te estáis riendo? No, que nuestro compañero allá de Radio Galáctica dice, oye, esas luces están buenas para un indoor. Y aquí empieza a sonar la música Bob Marley, típico programa. No, pero ¿sabes qué? Y también me interesaría saber la edad de los trabajadores. Fíjate tú. ¿Y qué tipo de contrato tienen estos trabajadores? Pero la edad, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que trabaja en los jardines municipales de diferentes municipalidades son... gente mayor. Adultos mayores. Cuando fuimos a la marcha de la ARSI, nosotros con la GUSDI, nos encontramos, por ejemplo, con dos señoras. Sí. ¿Ah? 74 y 82 años. Trabajando el carrito este, ¿cómo se llama? El basurero, lo usaban casi como bastón, como estas sillitas para andar. Y ella trabajando a pleno sol. ¿Qué condiciones la... Porque no es solamente la Plaza de Armas que son estos subterráneos. No. ¿Ah? En el parque al medio de la Alameda también hay esos subterráneos también donde comen. Entonces, sí. Si nos ponemos a investigar, ¿ah? O nos podemos, el de por sí el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, se pueden investigar en las condiciones reales que están esos trabajadores. Sería interesante hacer un reportaje. ¿Eh? Claro. ¿Sí? Y cómo viven. Cómo, y no solamente la Municipalidad de Santiago, porque acá en Estación Central la mayor fuerza laboral que hay en las plazas es gente adulta mayor. Aquí el 5 de abril uno los ve. Claro. Es gente mayor. Y está me pueden decir que los abuelos, jardines. Porque otra vez pregunté. Lo que pasa es que los abuelos se relajan regando. Anda a regar con 30 grados de calor. Po. A ver si ya está relajado. Anda a agarrar la carretilla con menos un grado, menos dos grados, o con 4 grados al frío. Po. ¿Ah? Y con la manguera y todo, cuando está ahí todo entumido. Más cuando a los abuelos les duelen los huesos. Acá es muy lindo pintar fachadas, poner plantitas, florcitas de diferentes colores y vamos paseándonos que se vea bonito. Pero y la cochina la metimos debajo de la alfombra. ¿Y a quién le importa? Entonces yo creo que fue muy atinado el reportaje que sacó la radio, porque todos estaban viendo, marque las 8 diferencias que encuentre en la plaza. Claro. Ese era el reportaje que había. ¿Sí? O polémica por cuánta plata se invirtió y no hay un cambio real. Solo con temas de afán de precisar, pues estoy viendo una fotografía acá, y la sacó hace muy poco la tercera, respecto al momento en que se retiran los parlamentarios, particularmente los de la nueva mayoría, y el minuto de silencio sí se realizó. De hecho, están ahí parados, están con los brazos, con las manos juntas, la gente de la bancada de la UDI, eso, y tan vacío el otro lado donde estaban los parlamentarios de la nueva mayoría. Solamente para precisar y para confirmar lo que habíamos dicho de que el minuto de silencio sí se hizo. Porque el diputado Insulza, el hombre del Guatón Correa, lobista y hoy día parlamentario, está diciendo o dijo a través de su cuenta de Twitter de que el minuto de silencio no se había realizado porque él también lo había interrumpido. Y lo que no se hizo fue el homenaje, que es cuando empiezan a hablar. Claro. Para temas de precisión en términos de la información, en estos momentos va a empezar un homenaje a la selección de fútbol femenino, si no me equivoco. Y ahí ustedes pueden apreciar qué es un homenaje y qué no. Claro. El homenaje es cuando se le rinde tributo, se dan un par de discursos y todo el tema. Acá lo que se habló todo el rato es de un minuto de silencio que se pidió como homenaje, ¿sí? Pero no un homenaje tal. Esto porque tienen protocolos dentro de él. Y esto fue accedido por el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, de la Democracia Cristiana, accedió al minuto de silencio. Por tanto, esa información que consignó en un momento determinado Cooperativa de que no se habría realizado el minuto de silencio no es cierta o está errada, porque el minuto de silencio sí se realizó, y eso es lo que indigna y molesta muchísimo. Claro, o sea, por eso, ahí está esa diferencia que tú bien decías, entre un minuto de silencio, que sí se ha hecho en otras ocasiones, y un homenaje que cuando hay discursos, felicitaciones o reconocimientos. Y galardones, qué sé yo, cosas por el estilo, el Congreso, los premios ustedes por representar. Claro, y todo. Bonito. Serapo. Bueno, en algún momento harán un minuto de silencio por el Choclo de Elano y Carlos Lavín, supongo. Longueira, Moreira, Goldberg, Ena von Baer, Velasco. Velasco, ¿cuántos minutos necesitará? Qué feo. Hasta por el Mamo Contreras son capaces de hacer minutos de silencio cuando se muera. Sí. Pero eso nomás quería decir, no, nos gusta precisar bien la información y cuando hay que corregirla se hace. No hay problema con, como ayer lo hicimos con el caso del cura O'Reilly, de que habíamos dicho en un tuit de que él estaba con arresto domiciliario, condenado después del abuso reiterado a una menor, cosa que no es así. Él está condenado a 4 años de libertad vigilada, una pena remitida. Y eso molestó muchísimo, sobre todo a la familia de la niña. Porque el viejo se pasea libremente por donde quiera. Porque puede. Sí, legalmente y tiene todo el derecho a hacerlo porque la justicia le dio el derecho. Ahora. él puede hacerlo. Pero quiero también ahí tirar otro cuento. Ahora, usted también puede increparlo. Sí, está, por supuesto. Es su legítimo derecho de poder hacerlo. Claro. O sea, si uno se encuentra con él, puede perfectamente decirle lo que se le ocurra. Claro. O sea, puede decirle lo que la justicia dijo que él era. Claro. Puede decirle pedófilo, puede decirle que es un abusador, puede, sin ningún problema. Y él no se puede ni siquiera querellar, ni te puede decir nada. Sí, oye, quédate calladito. Bueno, hablando del tema, ya también vamos a ver el tema de las violaciones en las hijas afroditas. ¿Hoy día? Sí, porque han habido muchos casos y la diferencia de cómo los mismos opinantes toman parte dependiendo de la edad de la persona violada. Uh-huh. Porque si es una niña pequeña, 4, 5 años, hasta 10 años, uh-huh, es una defensa férrea hacia esa pequeña. ¿Y cuando, qué pasa cuando es una niña de 14, 15 años? Mira, violación... No, pero te estoy hablando de la parte social, no te estoy hablando de la parte ni legislativa, ni pero nada. Pero es que por eso, pues socialmente la gente se deja llevar porque los medios de comunicación te indican qué es lo que es legal, qué es lo que no es legal, qué o cuáles son las diferencias que hay. ¿Sí o no? Claro, entonces la gente toma eso y lo transmite, y a veces equivocadamente, y eso sucede mucho. Entonces, por ejemplo, se sabe de que una niña mayor de 14 años que tiene relaciones consentidas no es violación. Si no tiene relaciones consentidas, es abuso, porque ella es mayor de 14 años. Claro. Si es menor de 14 años, es violación, sea como sea. Sí, el hecho es como... haya sido consentido o no haya sido consentido, es violación. Claro. Entonces, esa es la el hecho la es cómo actúan tus pares, cómo actúa la sociedad. Pero frente a esto. Ya. Bueno, otro día, por ejemplo, veíamos la violación de una pequeña en La Unión. Le destruyeron la casa al tipo y todo. Al otro día hubo otra violación, donde la afectada era mayor de edad. O sea, mayor de edad, me refiero a 13, 14 años. No, perdón, hay que ocupar... 16 años. Ya, el tipo sí. La casi la masacró, le quebró la nariz, la pateó una terrible, y lo denunciaron, y las mismas personas que estaban eran así como, bueno, ella se lo buscó. Pero, estamos pasa, ya estamos bien pasado de la hora, llegando al final de este matinal de día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, aniversario de la muerte de Pinochet, no sé si hay mucho que celebrar ahí también. Yo creo que ¿sabéis quién está celebrando? El mismo. Puede ser. El mismo, porque debe decir cuánto. Yo fui una de las que salió a bailar a la calle, a celebrar y todo el tema. ¿Y qué celebré? Nada, po. Y les dejo los micrófonos para que se despidan. Ya. Chao, nos vemos. Nos escuchamos en la noche a las 10:30 con la hija Afrodita. Recuerden, hoy día a las 3 de la tarde, abogados, la Estepa 845, atención gratuita. Y nos juntamos también a las 7:30 en el frontis del MAC, ahí en Portales con Matucana, un poquito más bajando hacia el metro Quinta Normal. Va a estar hermoso, yo creo que va a ser una gran experiencia. Y vamos a poder abrir los ojos mucho, o terminar de abrirlos más que nada, eso. Y yo por mi parte me despido hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. Gracias, Inés, por estar acá con nosotros, como todos los miércoles, o casi todos. Y bueno, Toño, nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros mañana con informaciones, con todos los demás. Y la mejor manera de desarmar un homenaje es destruyendo, no solamente la Constitución, destruyendo cada legado dejado por la dictadura y el proceso de conciencia y proceso de acumulación de fuerza popular que fue interrumpido por una dictadura y negado por sus continuadores. Eso. Nos despedimos, fue un gusto tenerlo a usted acá también y a quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de Radio Villa Francia. Que esté muy bien y bueno, ahí nos estarán contando mañana ahí varios cómo estuvo eso de